Pues así de grandilocuentes andamos en el comienzo de esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del recién estrenado año 2024, en una fecha, en un momento del organigrama de los programas de sinaudiencia, de las entregas de sinaudiencia, que recibe por nombre, por número, por denominación, sinaudiencia 1087. Eso es un número un poco raro, es un 1, un 0, un 8 y un 7, pero nos encaminamos irremediablemente hacia una nueva centena de programas después del millar, lo cual a mí pues me da un poco de urticaria cuando estoy empezando a presentar el programa en directo. En el control, eligiendo la música que utilizamos para empezar el programa y manejando algunas teclas, el que te habla y te da la chapa al principio del programa, Javi aka Hum, y en el micro 2, con una esponja siempre brillante, siempre azul profundo, mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas, y no quiero que te olvides de decir qué tema era el que sonaba y que Sí. ha presentado esto, pero quiero decir dos cosas. Primero, que la gente se sorprendería que durante ese tema precisamente ya habíamos empezado el programa, tú y yo ya estábamos hablando, Sí, largo y tendido. tenemos que haber subido micros directamente ya. Sí, y luego, pues recordar a la audiencia que en este mes de febrero de 2024 cumpliremos 23 años 23 de añitos. emisiones ininterrumpidas semanales de Sin Audiencia. Es, más que añitos son añazos ya, Son pero añazos, bueno, 23 años. O sea, eso es me solera. consta que tenemos oyentes que no habían nacido cuando empezábamos nosotros nuestras emisiones en el año 2001. No quiero ponerme dramático, pero podríamos haber secado unos cuantos jamones durante ese tiempo y no lo hemos hecho. Sí, no, no, está claro. Bueno, en cualquier caso, quien esté familiarizado con la música de las películas de los kaijus japoneses, pues quizás se habrá dado cuenta muy fácilmente que estábamos escuchando pues la suite principal de la cosmología, de la saga del monstruo, de los monstruos de los kaijus japoneses, como es Godzilla, más que nada porque quizás pues en este programa que empieza hoy, pues la última entrega en esta franquicia, en su vertiente japonesa, Godzilla Minus One, pues será uno de los contenidos que picaremos a lo largo del programa. Y el señor Naoki Sato era el autor de la prolongación de esa suite clásica que ya nació pues con la franquicia. Bueno, supongo que cuando nació el monstruo y la primera película de Godzilla, no, quizás no pensaron que iba a ser una franquicia ni tan longeva ni tan duradera. Pero claro, estamos hablando del año 1954, del siglo XX, si mal no recuerdo. Y bueno, pues esa suite, esa tonadilla tan popular que acompaña casi siempre los pasos profundos y destructivos de Godzilla, pues ha sido también adaptada con algunas renovaciones al soundtrack de esta nueva Godzilla Minus One, una de esas pequeñas sorpresitas para ver en pantalla grande que nos trajo el 2023 en su último tramo. Así que, bueno, hecha esta presentación, Jordi, creo que nos podemos meter en las harinas ya, ¿no? Sí, vamos a meternos con lo que nos ha dicho nuestra sinaudiencia esta semana, que precisamente empezamos con Espinazo, que saca el tema Minus One. Ahora lo veréis. Bien. Nos dice: Hola, recién visionada la impresionante Godzilla Minus One, de Takashi Yamazaki. Una auténtica gozada y muy superior a las actuales versiones del Monsterverso. Y pone entre paréntesis, siendo también muy disfrutables. Y producida con un presupuesto muy inferior a estas. La peli ha tenido una distribución muy limitada y yo he podido pillarla in extremis. No sé si tendrá algún pase tipo fenómena, pero merece verse en pantalla bien grande. Yo he tenido la suerte de que los cines a Diagonal Mar, que alguna vez se estiran y hacen alguna versión original, tenían un pase diario la semana pasada con versión original. Suerte. Y entonces, pues ahí que me fui. ¿Y qué bien hiciste? Hace unas semanas hablabais de bolsilibros y novela pulp. Y hace poco, buceando en la vieja biblioteca de mi padre, he encontrado verdaderos incunables. Ay. Joyas como Doc Savage, El Encapuchado o la colección completa de El Coyote. Y también de José Mallorquí, la menos conocida Lorena Harding, en una edición de 9 bolsilibros de los 70 con portadas del gran Carlos Jiménez. Joder, qué Esta me ha lujazo. llamado la atención y he empezado a leerla. Y es una mezcla irresistible de western fronterizo y culebrón. Y es verdad lo que decíais. Qué bien escribían todos estos autores de novela popular. Pues es que, a ver, es un poco un bagaje que tenemos ahí, como una especie de herencia, ¿no? De otras décadas que está ahí para descubrir y para disfrutar también, ¿por qué no? Y hice y acabo con otra recomendación, Onimusha, anime de Netflix del gran Takashi Miike. 8 episodios de 30 minutos que protagoniza el mítico samurái Musashi Miyamoto. Aquí Miike lo lleva a su terreno y lo enfrenta a hordas de zombies y demonios de todo tipo. Y rinde homenaje al actor Toshiro Mifune poniéndole su rostro. Y nada más, un saludo a la audiencia. Pues un saludo también para ti, Espinazo. ¿Por qué me dan siempre ganas de ver las cosas que nos comenta la gente, tío? Sí, no, además Espinazo siempre nos comenta cosas muy... Algunas las hemos visto, que sí, hablaremos sí, hoy, sí, pero sí. Bueno, otras. Y luego tenemos a Chemix, que nos dice muy buenas. Vista al el otro lado, la serie de Berto, serie que me ha encantado. Una tragicomedia con toques de terror sobrenatural que en todos los puntos está muy bien. Pinta que puede haber más temporadas y espero que así sea. Y vista la segunda temporada de 30 monedas. Me gustó más la primera. Visualmente está muy bien y hay algunos cambios que no están mal. Pero, ¿y el guión? ¿Para cuándo? Todo pasa porque patata. El capítulo final es un viva la virgen o viva el vino. Hombre, yo si puedo elegir, elijo viva el vino. Y una película canadiense del año 2010 llamada Good Neighbors, Buenos Vecinos. No esperaba mucho, pero me sorprendió para bien. Se desarrolla en un edificio donde viven unos peculiares personajes en un momento donde hay un asesino de mujeres en la ciudad. Entretenida comedia negra con una escena de asesinato muy perturbadora. Gran saludo. Pues gran saludo. Saludaco. Para ti, Chemix. Y luego también en el último programa, pero en iVoox, en iVoox, tenemos varios mensajes. Bueno, de hecho tenemos dos, lo que pasa es que uno viene con dos postdatas. Vale. Por un lado tenemos a Franz que nos dice, qué buen rato escuchándoos, compañeros. Recuperada de mi videoteca The Dial Love Pass Incident, de Renny Harlin. Hola. No recordaba que me hubiese molado en su día. No puedo decir lo mismo de la de Bricklayer o Agente X para los creativos. Vista este domingo y olvidada totalmente. Una lástima porque pensaba que había vuelto el Harlin de los 90. Con lo que me gustó Máximo Riesgo. The Killing me encantó. No llega The Killing, supongo que es The Killer. Sí, no llega a Seven, pero no le hace falta. El Samurai de Ojos Azules es de lo mejor del año 2023 y esperando Arcane en Candeletas. Arcane, la segunda temporada que viene en este 2024. Ay, por favor, más trabajo. Y si queréis ver literalmente bebés nórdicos al fresco, dadle a Hijos de la Nieve, serie nórdica que tiene un punto angustioso que te deja el corazón encogido. Besazos a los dos y mil gracias por compartir conocimientos. Gracias a ti. Primera postdata. Thanks, Javi, por mencionar el episodio 567 donde hablabais del phone footage de The Dial of Pass. Ya he escuchado. Joder, que, o sea, que hay gente que hace las recomendaciones lujazo, de hablamos de esto y se va a buscar el programa. Bueno, yo es que yo creo que la comenté guay y que mostré también pues la pasión con la que yo disfruté aquel visionado. Y además fue una noche de esas tontorrona en Sitges entre semana, de aquel año que fue hace mucho. Era una noche tonta y caliente. Tontorroncia. Y por data 2, ole melodía de intro y ole de cierre. Y por otro lado tenemos al señor PJ Cleaner que dice, Alien siempre mola y Alien 3 siempre me ha parecido una gran peli. Por Hombre. Una vez no coincido con el Jordi. Joder. Pues no se puede coincidir siempre. No, de hecho no se debería coincidir siempre con nadie. De todas formas, con todo el cariño PJ, cuando hay aliens o hay zombies, te vendes muy barato. Que lo sepas. Decir que a mí me gustaron todas, hasta esas precuelas y spin-offs. Refiere, claro. Pues Alien vs. Predator. Y todas esas cositas. Todo mejora con Aliens y si hay nazis ya es la hostia. Ya. Abrazos. A ver quién mezcla Aliens con nazis, va. Pues abrazos también para ti, PJ. Igual. Y bueno, pues esto es lo que ha dado de sí, lo que nuestra sin audiencia ha tenido a bien comunicarnos esta semana. Qué ricos y ricas. Y nos vamos a los estrenos. Sí. No vienen muchos estrenos, vienen 5 o 6. Empieza el año así un poco como esperando a ver qué pasa, ¿no? Yo sí, que no, 8. Vienen 8 estrenos, sí. Pero vamos a hablar solamente de dos. Sí, de hecho, profundamente solo de uno. Solo de uno, que es el más inaudiencero, cabe reconocerlo. Afortunadamente. Pero hay una película española que la clasifican de thriller-aventura, sí. Del director Salvador Calvo, que se llama Valle de Sombras, que además ha salido un poco como competencia de la Sociedad de la Nieve de Bayona. Han sí. salido ahí a la par. Han coincidido en y el han coincidido tiempo. En el tiempo no y sé. Bueno, pues en las dos hay mucha nieve, claro, aunque no, los temas son completamente diferentes. No creo que nadie se preste a competir con Bayona, sinceramente. Pero bueno, supongo que ha sido una cosa más logística que premeditada. Bueno, pues el director Carlos Calvo, que entre otras películas tiene 1898, Los últimos de Filipinas o Adu, que fue una película que creo que tuvo una carrera comercial bastante extensa. Sí, yo tengo que ver todas todavía. Bueno, es que tampoco son temas a veces más sociales que otra cosa, pero bueno. O históricos en un momento dado. Bueno. Sí, no, los últimos de Filipinas, obviamente. Entonces, bueno, aquí que tenemos la cordillera del Himalaya en el año 1999. Que era más pequeña que es ahora, porque sigue creciendo. Y tenemos a Quique, a Clara y al pequeño Lucas, que disfrutan de sus primeras vacaciones juntos en el norte de la India. Vale. Yo no contaría nada más, porque a partir de aquí la sinopsis ya se explaya y te cuenta cosas que no deberías saber. Sí. Y entonces solo os voy a decir que el protagonista es nuestro amigo Miguel Herrán, que hablamos recientemente de él, bueno, recientemente... Hace un tiempecillo. En Modelo 77. Sí, señor. Que era uno de los protagonistas. Y comparten reparto con él Susana Abaitua, Iván Renedo o Alexandra Masangay. Entonces, bueno, pues Valle de Sombras llega este 12 de enero, este viernes, que ahora ya se han normalizado los estrenos y vuelven a ser los viernes, que llevamos 3 semanas estrenando miércoles. Sí, pues esos días tontos del cambio de año. Y bueno, también hay otro estreno de otra película española con Javier Gutiérrez de protagonista, que también salía en Modelo 77, pero eso es más drama y no entra en nuestros cánones. Honeymoon, para quien que la quiera buscar. Y bueno, pues... Sí, que vete tú a saber luego por dónde se va, pero vamos, a priori parece que no. A ver, bueno, la sinopsis también te cuenta mucho más de lo que debe. Sí. Y parece ser que la película puede estar bien, pero no es un tema sin audiencero. Vale. Aunque sí que puede tener... Hay sitios que la clasifican de drama y sitios que la clasifican de thriller. Ya sabemos que esa frontera a veces... Depende del becario o la becaria. Está muy bien delineada. Ya. Y bueno, hay un tema un poco escabroso, morboso, y la manera que afronta una pareja que se está destruyendo porque ya la relación no es buena y cómo afrontan una cosa que les atañe a los dos, pues realmente si está de una manera... enfocado de una manera original y la sinopsis que cuenta demasiado... apunta que sí, puede tener su jugo, Honeymoon. Sí. Y además, bueno, pues ya sabemos que Javier Gutiérrez es un tipo solvente. Y además... ponga la cara donde la ponga. Es un tipo que lo hablábamos como de los 77, ha ido creciendo como actor, quizá también porque cada vez le han dado papeles de más entidad que los que tenía al principio, y realmente a mí es uno de esos actores que cada vez me gusta más. Sí, señor. Y luego sí que viene... un estreno que ya es el estreno que podríamos decir que es más sin audiencero. ¡El estreno! Que es Beekeeper, o The Beekeeper, que aquí le han tenido que poner la coletilla. Beekeeper, 2 puntos, El Protector. Que cuando además se sabe más de la película no tiene ningún sentido ese título. Bueno, la verdad es que... Porque parece que El Protector sea Beekeeper. Y bueno, luego se sabe que no es así porque también esa sinopsis cuenta más de la cuenta. Nunca mejor dicho, y como tú esta la has visto, pues ahora diciendo que el director es David Ayer y en el guión está Kurt Wimmer y la protagoniza Jason Statham, pues nos vas a contar tú qué te ha parecido. Pues sí, además es que pues yo sinceramente, después de haber visto The Beekeeper, voy a intentar utilizar la acepción en inglés, el apicultor, o sería quizás más que el protector de las abejas, ¿no? Porque beekeeper realmente pues es una palabra que sugiere varios significados, pero lo importante que debéis saber de esta nueva película de Statham, que es que, pues bueno, tenemos a un Statham en pleno efecto, ¿vale? O sea, me refiero que después de haber tenido pues quizás a un Statham que igual pues eso se mezcla con un cast de muchos nombres mediáticos o se va a cazar megalodones o mete tiburones gigantes o tal, pues aquí digamos que tenemos una película al uso de pifostios, de buenos galletones con Statham en el eje de la trama y en el centro del huracán, nunca mejor dicho, ¿no? Has dicho muy bien que el director es David Ayer, que David Ayer quizás es conocido por la, al menos parcialmente fallida, Suicide Squad, el escuadrón suicida que se hizo en primer lugar antes que el de James Gunn, y bueno, yo qué sé, quizás se le conoce más por eso. Aprovecho para decir que En su momento, en este programa, se habló de la original Suicide Squad en los programas 697 y 700, y en ninguno de los dos hablé yo sobre ella, porque a día de hoy todavía la tengo sin ver. Así que, bueno, quizás después de haber visto The Beekeeper, y ya os adelanto que me ha dejado un buen sabor de boca como película simplemente de entretenimiento, pues quizás acabe repescando El Escuadrón Suicida con ese reparto tan poco atractivo para mí que tenía en su momento, ¿no? Entonces, aparte de eso, yo quizás también me gustaría recordar a David Ayer como el director de Fury o la película de la Segunda Guerra Mundial, también conocida aquí como Corazones de Acero, que también se comentó aquí en el Sin Audiencia 615. Pero luego también, y creo que esta también se comentó, pero en alguno de estos programas veraniegos en los que tenemos pues cerebros extra en el conclave del programa, de Tax Collector, que es posiblemente una de las más cercanas en el tiempo a esta de Beekeeper, del David Ayer, que se comentó en el Sin Audiencia 910. Pero bueno, David Ayer aparte, yo antes de empezar a hablar de la película, quería también hacer un poquito de focus en el tipo del guión. No porque el guión de The Beekeeper sea un guión, es un guión funcional, de hecho es un guión de esos que está al servicio de la imagen, dentro de lo que cabe, no al revés. Y detrás del guión de The Beekeeper tenemos al Kurt Wimmer, que con el paso del tiempo pues quizás es un tipo que se ha dedicado más a guionizar que a dirigir, pero hemos de recordar que Kurt Wimmer fue en 2002 el director de una peli de culto llamada Equilibrium, que pues aquí nos gustó mucho en su momento en este programa. Que nunca se llegó a editar en España, ni en cine, ni en DVD, exacto, ni en plataformas, ¿eh? Una peli súper recomendable de ciencia ficción, quizás con una que salió pues en una época que quizás debió competir un poquito con Matrix, y quizás eso no le hizo mucho bien en su defecto. Yo creo que es bastante posterior, ¿eh? Es de Matrix, ¿no? Equilibrium es de 2002, Matrix es del 99. Sí, por eso. Me refiero que está en un rango en el que igual empezando a hacer la segunda de Matrix. Y además es bastante heredera. Sí, me refiero porque tiene algunas ideotas así también un poco parecidas, ¿no? O paralelas. Pero también Kurt Wimmer hizo en su momento Ultraviolet en 2006 y, sorprendentemente, entre otros más bastantes proyectos de guión, en 2020 dirigió la última Children of the Corn, que se estrenó en cines y que yo tampoco he visto, o sea que... No, a mí me lo han dejado caer de un burro. Ya. Me han dicho que es de lo peor en cine de terror de los últimos... De lo peor de que puedas echarte en un campo de maíz. Sí. Bueno, pues yo qué sé, a mí que es que como Equilibrium me causó un impacto pues bastante importante en su momento, quizás simplemente quería un poco rememorar que el guionista de The Beekeeper era el director de Equilibrium, entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, lo que estábamos hablando antes un poco fuera de micro y también ahora en el micro, y es que The Beekeeper tiene una sinopsis, sobre todo en las webs de estrenos y en las webs en las que se habla de las películas que vienen a salas y tal, que dices, bueno, tío, o sea, vale que tienes que explicar en una sinopsis algo que sirva de gancho para que la gente, quizás que no esté familiarizada con el tipo de película que es, pues le parezca atractivo ir a verla, ¿no? Pero claro, entre eso y contarte cosas que pasan en el guión en la primera hora de película, yo creo que hay un trecho, ¿no? Y a veces, pues no sé si es la productora original, la distribuidora, el becario, la becaria, el que pica el texto, no sé quién carajo es el que acaba haciendo la sinopsis en las webs, pero para mi gusto explican demasiado. Así que, en el caso de que os agrade Statham cuando hace películas de acción de hostias, simplemente quedaos con esta sinopsis breve que os voy a decir yo ahora, ¿vale? Vamos a ver, aquí lo que tenemos es a un señor solitario, un apicultor, que convive con sus colmenas, vive un poco pues en una zona rural de Massachusetts y no tiene relación con mucha gente, es una zona rural un poco despoblada, y tiene de vecina, que está casi jubilada, pues a una señora afroamericana que se lleva muy bien con ella y que de hecho pues le alquila un espacio para las pues para los para las herramientas, para el material que necesita este apicultor, pues para procesar la miel que saca de sus colmenas y también pues distribuirla de forma más o menos mano a mano dentro de la zona rural en la que se encuentra, ¿no? Una vida apacible en el campo, idílica y con y sin altibajos y con total relax y tranquilidad. Y de hecho, pues viendo pasar la vida de una forma sosegada, ¿no? Pero, porque siempre tiene que haber un pero cuando una película va a ser de acción o va a salir Statham, pues resulta que al principio de la película, esta vecina que se lleva tan bien con este apicultor solitario, resulta que sufre una ciberestafa, lo que se puede denominar phishing scam en inglés, y esta ciberestafa pues se acaba calando hasta el fondo y acaba teniendo consecuencias fatales para la señora, ¿vale? A partir de entonces, este apicultor, vecino de esta señora semijubilada afroamericana, pues se le subirá la bilirrubina hasta nivel de 200% y decidirá tomar cartas en el asunto y empezar a investigar quién puede estar detrás de este phishing que ha sufrido su vecina y quizás pues buscar a los responsables del phishing y darles un par de explicaciones gráficas de qué se debe hacer en la vida y qué no. Es un poco la sinopsis, la historia que yo prefiero decir de The Beekeeper, que es una película que ya os he dicho que es otro vehículo de lucimiento de Jason Statham. Es una película fresca, descarada, concebida como puro entretenimiento, muy comiquera en algunos aspectos y además que tenemos, por ejemplo, un aspecto muy comiquero que me parece muy destacable de lo que nos encontramos en The Beekeeper, es el tema de los chungos, de los malos de la función. Aquí los chungos son verdaderamente chungos. Y con esto quiero decir que no son ni rusos, ni árabes, ni somalíes que quieren conquistar el mundo, ni nada por el estilo, sino que es gente normal, despreciable, en su mayoría joven, de una franja de edad joven, estadounidense, pero que se aprovechan de los recovecos legales que hay en el sistema capitalista para actuar impunemente, estafando sobre todo pues a personas mayores que no tienen mucha idea de informática o que no se saben manejar en entornos tecnológicos, ¿no? Entonces, a partir de este razonamiento, pues estos, los chungos, porque además hay muchos chungos, no es solo una cabeza de chungo en esta historia, sino que hay un grupo bastante nutrido, pues lo único que buscan es hacerse asquerosamente ricos a toda costa y si puede ser a costa de los ahorros de personas que rondan en la tercera edad y tienen esta ignorancia tecnológica, pues mucho mejor, ¿no? Si a esto le sumamos que el guión nos depara sorpresas de calado, y cuando hablo de calado es del alcance de este tipo de estafas y hacia dónde pueden estar ramificadas y vertebradas, pues realmente tenemos una trama en la que los espectadores nos podemos identificar fácilmente con los acontecimientos. Me refiero que es la típica historia en la que no va a caber duda de que te vas a poner del lado del Statham, que ya simplemente os voy a hacer solo un pequeño spoiler. Él es el apicultor en cuestión del principio de la película y es el tipo pues que va a buscar a los responsables del phishing que ha sufrido su vecina tan, tan querida por él, ¿no? Esto, aparte de ser una película de acción, de pifostios y de suspense criminal, pues también, evidentemente, por la temática que trata, podría estar en el subgénero de cachivaches informáticos, llámalo hackers, piratas, phishers, lo que toque, pero gente que emplea la informática para usarla en cierta manera de una forma criminal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero luego también podría entrar dentro del género de la apicultura, que es también una obviedad, pero tenemos pelis de género en las que las abejas tienen un componente importante en la idea, en el concepto o en el guión, como podrían ser, pues ya casi todos os imagináis, pues Candyman o, por ejemplo, El Enjambre, la película de los 70, que también, aparte de ser una peli de catástrofes que está centrada en un mega enjambre de abejas africanas, creo recordar en este caso, también originó un mogollón de títulos de explotaciones posteriores que también tenían a las abejas como vehículo de causar terror, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, quien recuerde Expediente X, la serie, algunas de las subtramas de mayor calado a efectos conspiranoicos, pues también había elementos abejiles que podrían ser utilizados en estas conspiraciones, y no voy a decir en qué sentido, por si acaso hay gente que todavía lo podría descubrir, para pues un poco pues formar parte de la trama de estas conspiraciones que se manejaban a efectos globales y planetarios en la serie Expediente X, ¿no? Me refiero que a ese nivel, pues The Beekeeper también, aunque es una película de hostias, el concepto abeja también cuenta mucho, y de hecho, aunque tenemos un guión pues de película de acción, al que no le puedes pedir demasiadas chanzas más allá que frases lapidarias y juramentos y frases para lanzarle al enemigo, ya sea de un lado o de otro del bando en el que vayas en la película, pero luego también tenemos esa inmersión dentro de lo que es la filosofía y el concepto de la colmena como lugar social a efectos de los artrópodos y de los insectos. Me refiero que vamos a ir descubriendo, conforme nos metamos en el meollo en el que se tiene que meter Statham para descubrir eso que le ha pasado a su vecina, pues que va a encontrar conceptos, ideas y similitudes con el comportamiento de los diferentes tipos de abejas en una colmena. O sea que me refiero que, al menos el guión, aunque es una película de acción, han querido darle pues unos barnices de cera de abeja real, ¿no? Para realmente que la película pues tenga un trasfondo ideológico, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista del título y de la idea que transmite, ¿no? De ese The Beekeeper, que es el título original de la película. Dicho esto, en el reparto, aparte del repartidor, valga la redundancia, de hostias a domicilio que ya conocemos todas, pues también tenemos, tachán, tachán, sorpresón, os voy a hacer un pequeño spoiler, al grandísimo Jeremy Irons, que aparece, y además, yo quiero pensar que no solo por el cheque aparecen todos, porque es un trabajo ir a trabajar a una película y esas cosas, sino que además, pues el tipo pues tiene unos cuantos minutos en pantalla, tiene bastantes diálogos, y pensaréis, los más perversos o perversas, ¿tendremos un enfrentamiento Statham-Irons a nivel actoral, a nivel de hostias? ¿Qué pasará? Pues bueno, no os voy a decir ni que sí ni que no, pero me refiero que verse las caras se acaban viendo en la película. Y que quizás, pues evidentemente, Statham no se va a dar de hostias con Jeremy Irons porque no ha lugar, porque están en una franja de generación muy diferente y sería un abuso, pero hubiera sido un abuso en cualquier franja de edad que hubiera estado Jeremy Irons, no nos engañemos. Pero bueno, a lo que quería llegar, Jordi, con el comentario es que sí que interactúan y que además, pues bueno, quizás evidentemente pues el Statham no le va a meter un palizón a un anciano, pero quizás le va a marcar el territorio, por decirlo de alguna forma. Quizás ahora, con este comentario, estoy haciendo otro pequeño spoiler, pero bueno, olvidar que lo he dicho y ya está. Simplemente pensar que en algún momento de la película ambos dos actores se cruzarán y bueno, pues ya veremos si saltan chispas o saltan, pues eso, alegrías. Ya veremos a ver. Luego también tenemos en el reparto, que quizás pues es menos conocido y que quizás pues igual, quitando a Statham y Irons, pues el resto de la gente quizás nos pueden sonar las caras, pero no los nombres y tal. Pero tenemos, por ejemplo, a otra veterana actriz británica llamada Gemma Redgrave, que también es una secundaria de mogollón de experiencia, sobre todo en cuestiones de series de televisión británicas, que también hace aquí un personaje, no voy a decir quién porque es un poco spoiler, pero que también tiene calado dentro de la historia. Luego también tenemos al hostiable Josh Hutcherson, que pues eso, como es hostiable, pues yo creo que le han puesto para eso, para que le den en la película. Es un personaje de esos que es odiosísimo dentro de su haber, dentro de su interpretación en la función de The Beekeeper, Y realmente, pues bueno, yo creo que el actor cumple 200% con el personaje de chungo que le ponen y realmente yo creo que es una buena elección. Y luego también, pues tenemos más en plano secundario, pues a la Amy Rabe-Lapman, que yo no la conozco mucho, pero se ve que como salió en Umbrella Academy, pues igual también pues ha cogido un poquito más de... Es una actriz afroamericana también y ha cogido un poquito así pues de carrerilla también para hacer producciones en cine, ¿vale? Y también pues querría resaltar que bueno, yo aunque me lo pasé muy bien viendo The Beekeeper y que además pues hay momentos realmente de delirio, de acción, que dices, no se atreverán, van y se atreven. El Statham aquí está desbordado, o sea, desaforado. Es un tipo que cuando dice que va por algo, su personaje es que es más directo y si tiene que atravesar cuatro paredes para llegar a su objetivo, las atraviesa y además lo hace no con fuerza, sino con astucia y eso también pues le da también mucho dinamismo a la acción de la película. También he de decir que The Beekeeper, quitando la introducción de la historia hasta que ocurre lo que tiene que ocurrir, es la única parte tranquila que tiene. O sea, después, una vez empieza la acción, empieza la trama a desarrollarse, ya olvidaos de tener un descansito, olvidaos de ir al baño, de volveros para mirar el móvil, porque seguramente os perderéis alguna escena guapa de acción y que además, pues eso, es una película que está, cuanto menos, pues hecha con mucho ritmo para disfrutar por puro entretenimiento. No le busquéis tampoco, pues eso, una profundidad más allá de Statham tiene que combatir a unos chungos y los combate y ya está. Y además, pues eso, con un Statham que al menos yo no lo veía pues así de fuerte desde hace algunas entregas de cine comercial que ha hecho. Y yo qué sé, a mí es una película que me ha hecho pasar muy buen rato, que me ha sacado en algunos momentos del metraje pues eso, admiración por la audacia de lo que el director nos está enseñando en pantalla, y no hablo a efectos de explicitud, sino de asombro por la originalidad o por el desfase de lo que pasa en la película. Pero también he de decir que en el pase de prensa al que fui a ver The Beekeeper, también me encontré a nuestra compañera Sandra, un saludo a Sandra, que es compañera nuestra de festivales y de eventos y de pases de prensa, pues a ella, por ejemplo, pues le gustó entre poco y nada. Me refiero que, aunque yo me haya pasado un rato súper divertido y súper entretenido, quizás pues no es una peli que quizás le pueda apetecer a todo el mundo, y sobre todo si no vas a lo que va la peli, que es un puro producto de entretenimiento, de acción, y que tiene unas ideas un poco locas, pero que son pues para poner de parte del espectador en la trama pues al Statham o no, y que al final pues yo creo que ha salido un producto bastante entretenido, vistoso, tenemos lo que pensamos que nos va a ofrecer, y además yo no sé cómo irá esto luego en la taquilla, porque de eso depende que pueda convertirse en franquicia o no, pero aquí mimbres para franquicia podría haber tranquilamente. Así que bueno, eso es lo que más o menos yo he podido exprimir de esta nueva peli de David Ayer, con Statham ahí repartiendo bien, repartiendo ágil, con socarronería, con audacia, con originalidad, con astucia, y además es un poco menos que Statham contra todos y puede con todos. Esto, otro pequeño spoiler que hago, pero bueno, es que a veces cuando Statham se pone, o sea, da igual que sea un megalodón o que sea el mundo entero contra él, él puede. Bueno, quizás si te hubieran escuchado hablar de Beekeeper, la coletilla que le hubieran puesto en España es Beekeeper o Javi el micro spoiler. Hubiera estado todo el rato, era un pequeño spoiler, un pequeñito spoiler. Digo, pero bueno. Sí, también, o sea, en una película de acción ya sabes que con cuatro cosas que dices ya estás un poco incurriendo, ¿no?, en el spoiler, pero bueno, ¿qué le amo hacer? De todas formas, también estas películas de acción no es que tengan muchas cosas que esconder, suelen pasar las cosas. Exacto. Que suelen pasar. Y además, todo lo que pasa aquí, o sea, es como, por eso decía antes lo de comiquero, es tan asombroso lo que ocurre que dices, hostia, es que esto es como si fuera la versión macarra y gamberra de The Killer, que hablamos el otro día. O sea, imagínate que en vez de ser una peli seria, contenida, con sus pausas, que se toma sus tiempos, que tiene algunas explosiones de acción en algún momento, fuera al revés. Sí, que se parece más a Polar que a The Killer. Sí, tal cual. Exacto, es un poco esa comparación, me vale. Uh-huh. Y es eso, y es un puro cómic de acción con desfase tras desfase, y al siguiente desfase desfasa más que el anterior. Y dices, hostia, pero es que está bien rodado, funciona bien a efectos de cámara, a efectos de coreografía, a efectos de espectacularidad. No sé, ¿qué más quieres? Es cine de acción, Tete. No sé. Pues mira, me va muy bien esto que me dices, porque este desfase me va a permitir irme a todo lo contrario y entroncar con Godzilla Minus One. Ya, porque a pesar de ser Godzilla, quizás nos podemos poner muy serios, ¿no? Recordemos, en el año 1954 aparecía por primera vez Godzilla en una producción de la Toho dirigida por Ishiro Honda. Sí, en blanco y negro, si no recuerdo mal. Y que además era prácticamente una alegoría, el monstruo del ataque nuclear que recibió Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, era una metáfora macabra. Correcto. Y este 2024, pues es el 70 aniversario de ese lagarto mutante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, radioactivo, como quieras llamarlo. Es que no sabemos si es un dinosaurio exacto, porque como es un mutante, pues no sabemos exactamente. Y aquí nos encontramos con una película que, después de todo lo que hemos visto, las vueltas que se le han dado al personaje, los desfases que han habido en las películas de Godzilla, donde era capaz de dar patadas voladoras, donde era capaz de luchar con King Kong. O de coger a otros monstruos de la cola y tirarlos volando por ahí. Enfrentarse a monstruos extraterrestres. O sea, cualquier cosa que se... Muchas producciones, sobre todo las japonesas, de Godzilla entroncando con el humor. También, y sí. Y con situaciones realmente, divertidas. Pues no, aquí tenemos al señor Takashi Yamazaki, que se encarga tanto de la dirección como del guión. Sí. Y que retoma a Godzilla, llevándolo además temporalmente a la génesis del personaje. Sí, de hecho, supera la génesis y se va más para atrás aún. Sí. Y ambientando la película en un entorno absolutamente serio, además un entorno dramático, porque la película tiene un componente muy alto de drama. Sí, señor. Pero que de alguna manera cimenta la construcción de la película, dándole un valor añadido que, como bien decía el amigo Espinazo, no le han sabido dar en el Monsterverso. Claro. Donde de alguna manera te presentaban un montón de personajes que estaban allí y que te importaban todos una mierda, que acabaran debajo de la zarpa de Godzilla o no. Pues sí. Y en cambio aquí hay muchas cosas. La película tiene un guión interesante en el sentido de que te va a mostrar un drama humano, te va a mostrar la Japón destrozada después de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción del país, porque te va a hacer algunos saltos temporales que vas a ver una evolución. De alguna manera también van a salir, o sea, yo creo que es un poco un psicoanálisis de Japón totalmente, como país. Sí, totalmente. Porque salen a relucir todos los reproches que tienen los japoneses, no solo contra lo desmedido que fue utilizar las bombas atómicas por parte de Estados Unidos, señor. Que eso sale de refilón porque no hace falta decirlo porque lo sabe el mundo. Claro. Pero también el reproche que hay por parte de la población hacia sus propios dirigentes. Sí. A ese Japón imperialista que sacrificaba la vida de sus soldados convirtiéndolos en kamikazes porque no le importaba nada a su gente. Sí. Y no la protegía. Y eso es algo que toda la película va a estar presente, y además, de alguna manera, el hecho de que un kamikaze no se sacrifique por la patria y sea repudiado y se convierta en un paria, se le va a dar la vuelta. Se le va a dar la vuelta porque precisamente Japón tiene que cambiar la visión y ver que lo importante de Japón son las personas y no el país. Lo has explicado increíble. Es eso, una película terapéutica para Japón. Sí, yo creo que sí. Terapéutica es una buena palabra. Sí, y además, o sea, me voy a poner ya un poco también con datos de Minus One. O sea, Esta película es la, no sé si lo hemos dicho antes, la número 37 de todas las que hay de Godzilla. Contando, 37 de las producciones japonesas. No, contando, contando las del contando todas las que ha habido por ahí, del estudio Toho es la número 33. Me refiero que tampoco hay tantas que se hayan hecho todavía fuera de Japón, aunque sí que se están programando algunas más. Y como tú muy bien dices, aquí el contexto histórico, que eso digamos va vinculado a la, al enfoque dramático que tiene la historia, pues es lo que hace diferente también esta entrega de Godzilla respecto a otras, ¿no? Y no solo porque se vaya en la línea temporal antes que la primera película que hubo ever del monstruo Godzilla, sino también porque, pequeño detalle del principio, incluso las primeras escenas de la película ocurren cuando todavía la Segunda Guerra Mundial no ha acabado. Entonces es como una vinculación extra a ese contexto histórico de Segunda Guerra Mundial, postguerra, con todo el Japón hecho polvo, ocupado por las fuerzas ganadoras y además pues con unos protagonistas que han estado en el frente del Pacífico, esa isla de Odo en la que ocurre el primer encuentro al principio de la película y que luego pues nos enteramos que esa isla era una de las islas, digamos, factoría de mecánica que se utilizaba para que los aviadores kamikazes pusieran a punto sus máquinas antes de volar hacia su misión final. O sea que es todo como muy simbólico, todo lo que ocurre en la película y con un kaiju por en medio, gigantesco, pues hilvanándolo todo, ¿no? Me refiero que a ese nivel, la gran diferencia de este Godzilla Minus One con otras Godzillas o con la mayoría de los Godzillas es pues esta inmersión histórica que tenemos de guerra y de posguerra y luego también, pues como tú muy bien decías, la filosofía o la idea de que para combatir amenazas externas quizás no hace falta tener que hacerle caso a la élite dirigente o al gobierno de turno, sino que lo que debe hacer la gente es unirse y trabajar junta, ¿no? Que es también es una idea que forma parte también de esa terapia de recomposición después de haber sido barridos militarmente en la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como país. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí dentro de ese marco histórico dramático, pues también tenemos pues una, digamos, una idea de hilo de esperanza, ¿no? A pesar de que pobres japoneses que primero les han zurrado en la Segunda Guerra, con razón o sin razón, pero les han zurrado y que al poco tiempo sale un monstruo del mar que puede destruirlo todo, pues ya es como decir, bueno, ahora que solo falta que vengan los marcianos y nos bombardeen también, ¿no? O que se abra una sima en medio del mar y se nos trague una placa tectónica de las islas, el archipiélago. Pero bueno, me refiero que ahí también pues la película juega con esa idea de me da igual las adversidades que me pongas delante, yo voy a intentar la manera de sortearlas o de combatirlas a mi manera, ¿no? Porque esa es otra cuestión importante que tiene Godzilla Minus One y es que al estar ubicada históricamente en esa época, cuando Godzilla hace acto de presencia, hay que combatirla con los avances tecnológicos de esa época y con las herramientas tecnológicas de ese momento, que no son las que podríamos tener en el presente, siempre hablando pues en un contexto de ciencia ficción, ¿no? Entonces, claro, aquí se hace como, hostia, encima que sale Godzilla es más difícil darle caña porque, claro, tenemos el armamento o las cuestiones de explosivos o de bombas o lo que le quieras hacer al monstruo de final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, es como... En cambio, cuando Godzilla abre la boquita, la carga que él tiene sí que es la habitual. Sí, de hecho, yo creo que habitual o mejor, porque está como, yo creo que ha salido de la mutación hace poco cuando aparece en la película y está como todo fresco, dentro de lo radiactivo que es, está como fresco, ¿no? El tío. Está recién radiactivado. Sí. Y puede con todo el fucker, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, realmente Yo creo que la película se merece todas esas flores que se está llevando por ahí, aunque sea una película de un monstruo gigante. Con monstruos gigantes también se pueden hacer buenas películas profundas que calen incluso en públicos que no están pues acostumbrados a la ciencia ficción o a las películas de monstruos, pero ahí está el taquillazo que ha pegado en Japón. O sea, que me refiero que sí que han sabido darle a las teclas necesarias para que, aunque haya un monstruo gigante que lo destruye todo y que tira rayos por la boca y te funde los edificios, pues haya llegado a ser un taquillazo, ¿no? Lo cual a mí pues me congratula, no sabes de qué manera. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que en parte también, pues lo has dicho tú antes, el saber hacer del director, que ya tiene bastante experiencia en dirección de temáticas de ciencia ficción y de aventuras, pues yo qué sé, yo creo que ha podido un poco pues también llevarse a su campo, un poco en cierta manera, la idea de Godzilla. Y simplemente, para quien no lo recuerde, el Takashi Yamazaki es el tipo que dirigió la película de Lupin III The First, la de animación última que se hizo con animación digital, que ya la comentamos aquí en el Sin Audiencia 934, pero luego también, quien recuerde un poco las películas de ciencia ficción que hubo en el Festival de Sitges en 2014, él hizo también las dos partes de Parasite, que no es la película coreana, sino una japonesa basada en un manga que fue adaptada también en aquel año 2014. Así que, bueno, pues quizás esta de Parasite japonesa no la llegamos a comentar y por eso no está reseñada dentro de las películas oficiales de las que hemos hablado en Sin Audiencia, pero yo las vi en su momento en Sitges y sin ser una dupla de películas, porque era la misma historia pero partida en dos partes, como hicieron con Gantz, por ejemplo, también en esa época, pues que era bastante funcional. No es que fuera una historia redonda, pero daba bastante caña con el tema de la suplantación de humanos por parte de extraterrestres y cosas de estas. Me refiero que sí que había ideas potentes de pura ciencia ficción y, aunque aquí estamos en un registro más clásico de monstruo salido de la mutación por las pruebas nucleares en el Pacífico de diferentes sitios, pues resulta que sí que le ha sabido dar un, vamos a decir, primero, barniz histórico solvente y creíble, y segundo, cuando nos metemos con las cosas ya del propio Kaiju, pues hacer unos registros realmente espectaculares. O sea, evidentemente, si una película de Godzilla no tiene alguna escena que te, a pesar de lo que ya sabemos y hemos visto de él, que te deje con él un poco con la boca abierta o que te haga abrir un poquito más los ojos de lo normal, no acabaría cumpliendo su funcionalidad. Y en ese aspecto, Minus One yo creo que cumple también, ¿no? Sí, sí, porque es que la gente que dice, es que habéis hablado mucho de drama, sí, de historia, de ¿me voy a aburrir? No. La película dura 2 horas, eso sí que es verdad, sí, pero la película tiene mucho ritmo, no se hace aburrida en ningún momento, de hecho no da la sensación de que dure 2 horas. Para y nada. Además el director ha sabido dosificar muy bien las apariciones de Godzilla y la acción. Porque quiero decir que, como bien ha dicho Javi, tienes un prólogo en la isla de Odo donde aparece por primera vez, sí, este Kaiju, y a partir de ahí, cada vez que aparezca Godzilla, la película, sin tener un presupuesto ni mucho menos como las películas americanas, va a cumplir con una ambientación, unos efectos especiales, un saber hacer con el monstruo y saber, de alguna manera, aunque tiene ese aspecto, darle todo el verismo y el realismo que hace falta para que tú la escena la vivas como si realmente estuviera destruyendo Tokio de una manera inconmensurable. Porque además, aquí, olvidaros del Monsterverso, de ese Godzilla contra King Kong, porque King Kong, recordemos que no es más que un mono que ocupa 3 pisos del Empire State cada vez que sube. Ajá. Y aquí Godzilla, en su plenitud, es una bestia que supera en altura cualquier rascacielos que haya en Tokio. Y que una de sus pezuñas tiene la extensión de un camión grande. O sea, es una cosa brutal. Un bicharraco. Es realmente una dimensión de un monstruo que, además, como decía Javi, con lo que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial a nivel de armamento, es que estamos pues realmente en peores condiciones de las que nunca hemos estado. Tokio tenemos un problema. Sí, y además aquí se ve como si después de la guerra se hubiera intentado normalizar, que supongo que es lo que se intentó, las relaciones entre Estados Unidos y Japón. Claro. Y cómo se hace hincapié en la película que Japón pide ayuda a Estados Unidos para luchar contra el kaiju. Otro dato histórico que se mete en la ficción. Y aquí Estados Unidos le dice que no puede echarles una mano porque está muy ocupado en la guerra con los rusos. Claro. Que de alguna manera es un recadito a Estados Unidos de después de que nos hacéis la que nos hacéis con las bombas nucleares, claro, luego cuando os pedimos ayuda os laváis las manos. Sí, sí, sí, no, y que además pues en ese nuevo mundo después de la Segunda Guerra Mundial hay un ecosistema de Guerra Fría ya en el año 47, que es cuando pasa creo toda la parte principal de la película, y que eso acaba siendo asumido también por el argumento, ¿no? Y que de hecho pues entiendo que también como parte del embargo por ser vencidos en la Segunda Guerra Mundial, muchos barcos de guerra que tenía Japón que todavía no estaban hundidos estaban pues o en desguace en Australia o requisados por las fuerzas ocupantes o lo que fuera, ¿no? Entonces, con esto queremos decir que si aparte de eso, pues tenemos a un monstruo a las puertas de la bahía de Tokio, resulta que no vamos a poder hacerle frente con el armamento convencional. Vamos a tener que hacerle frente, no quiero entrar en el spoiler, ¿con qué va a ser si no tenemos recursos, digamos, tangibles? Pues con el ingenio, ¿no? Uh-huh. Al final, buscando alguna idea, dándole la vuelta a algo para que podamos, digamos, de una forma que no sea el enfrentamiento bélico frente a frente con el monstruo, pues para al menos pararlo un poco, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que va a tener que hacer la gente de Tokio esos días. Y aquí, dentro del drama que se vive en toda la película, porque hay varios personajes que cada uno tiene sus historia detrás, temas sí, mentales, sí, sí, porque realmente la guerra dejó muy tocada a toda la población japonesa, vamos a tener, no voy a decir que es un alivio cómico, pero tiene momentos de alivio cómico, sin que sea un alivio cómico, no os imagines algo como la Marvel, una cosa de estas cargante, ¿eh? Un alivio cómico y de alguna manera un desengrase de la trama, que yo lo voy a llamar el grupo de los limpiadores de minas. Sí, que podrían ser unos expendables tranquilamente. Sí, son cuatro tipos, ¿a cuál más peculiar? Y además, uno de ellos, el doctor, vamos a llamarlo de alguna manera, sí, en la parte final va a ser indispensable para sacar a colación lo que has dicho tú, el ingenio para intentar conseguir resultados cuando no tienes medios materiales. Sí, ¿no? Porque además, aunque este doctor que tú dices esté en una pequeña escuadrilla limpiando de minas el mar, resulta que tiene pues algunos contactos importantes dentro de la cúpula de decisión, ¿no?, en el país. Es que a lo mejor es más de lo que parece por estar en un cascarón de nuez. Exacto. Sí, sí, sí. Y es una sorpresita que hay por ahí, por el argumento. Y luego quiero resaltar que, aparte de las típicas escenas de destrucción de ciudad que tienen todas las películas de Godzilla, que aquí están increíbles. Es terrible, tío. Vais a disfrutar un montón con las escenas marítimas. Son también brutales. Sí, de hecho casi, o sea, yo he leído por ahí que el director, el Yamazaki, le ha tirado la caña directamente a algunas escenas directamente de tiburón para inspirar algunos de los momentos previos a los ataques marítimos de Godzilla. O sea, me refiero que sí, que es premeditado, que aunque penséis que, hostia, esto me genera tanta tensión como cuando empieza a no verse el tiburón o intuirse el tiburón en el tiburón del Spielberg, ¿no? No, no entremos en spoilers porque la parte final de la película tiene mucha deuda con Spielberg y tiburón. También, ¿eh? También, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver, correremos un estúpido velo por la parte sí, del sí, final. Sí, pero bueno, claro, que todo, quiero decir, que un director de cine no haya tenido influencia de algún gran director, pues sí, ¿no? Y además, obviamente, y dentro del cine de aventuras, pues Spielberg es lo más, ¿no? ¿No? Y del cine de criaturas en el mar, pues oye, tampoco es que haya tantos donde fijarse también, no, ¿eh? O está, sea, que es que claro, vale que hay unas cuantas, pero que tampoco. No, ¿por qué te vas a fijar en Megalodón 1 y 2? No, todo, ya lo estaba rodando esto cuando salió. Pero bueno, lo que sí que os debe quedar claro, y evidentemente es lo más obvio Y lo menos obvio es quizás lo que os hemos contado de la parte dramática e histórica de la película, pero lo obvio, que son los efectos especiales, yo qué sé. Yo no sé a quién le darán los premios Oscar a los efectos especiales esta próxima temporada, pero estos son de premio. Son de Oscar para arriba. Y no sé qué hay más alto que los Oscars. Esta temporada ha habido muchas producciones con buenos efectos especiales. Guardianes de la Galaxia volumen 3. Sí. Claro. Pero claro, aquí estamos hablando de unos efectos especiales que tienen que ver con un mundo más o menos tangible. Pero son los Oscars, esta histórico, película es japonesa. Sí, exacto. Me refiero que ya sé que no, pero por eso lo digo, Jordi, pues porque no se lo van a dar, pero yo, si yo fuera el señor Oscar, me entregaba en los brazos lo que pasa de esta que, película. Claro, si los Oscars realmente valoraran presupuesto con resultados, oye, aquí estamos hablando de algo gordo, ¿eh? Sí, no, por supuesto, porque esto es, digamos, rentabilizar bien una inversión que no es pequeña, pero que no tiene nada que ver con las inversiones que hacen los estudios estadounidenses, ¿no? Y redundando un poco más en la parte de los effects y en la parte de la criatura de nuestro amado Godzilla, o amada, porque tampoco sabemos nunca si tiene sexo, si es híbrido, si es hermafrodita, no sabemos. Claro, si se reproduce, o igual es estéril y no se reproduce, porque es un ser eterno, porque tiene un motor radioactivo. Y al ser tan radioactivo, sí, quizás no, sea estéril. No hay manera de que eso se reproduzca, pero bueno, Godzilla sin artículos, ¿no? Pues oye, aquí tenemos un diseño del monstruo que bebe un poco del diseño original, del diseño de las películas en blanco y negro, con una piel más que escamosa, rugosa, como si fuera de lava seca, una cosa así, pero luego también tiene la funcionalidad, sobre todo en la cuestión de los disparos. Sabéis que Godzilla no lleva pistolas, pero a veces puede disparar. No sí, sé si se estáis... carga, de hecho. Sí, se carga. Además anuncia cómo se carga y eso visualmente es se muy carga potente. Como una batería y con una batería radiactiva, evidentemente. Y además es como que cuando empieza a cargarse, si tú estás viendo que se está empezando a cargar, ya puedes no correr porque no te va a servir de nada, pero sí igual. Pues meterte debajo de algo o intentar ponerte por debajo de su línea de tiro. Claro, intentar salir de la línea de tiro, es lo importante. Porque realmente cuando se acabe de cargar y dispare como los vaqueros del oeste, pues bueno, eso va a ser, vamos, tremebundo, ¿no? Pues bueno, a lo que iba. El efecto de carga de batería que tiene en esta película el monstruo, pues realmente es jodidamente espectacular. O sea, me refiero a la tonalidad especial que coge, cómo se distribuye la tonalidad por todo el cuerpo, cómo acaba el proceso del disparo. A mí eso es maravilla, con maravilla diréis, pues si es algo súper sencillo, ¿no? Pues me cargo y cuando acabo de cargarme, ¡pum! Pero no. No, porque además cómo está filmado añade dramatismo a la escena, porque pues, claro, porque tarda un ratito. De cuando va cargando, te está, de alguna manera... es una cuenta atrás. Sí, está haciendo una cuenta atrás de lo que puede resultar la escena dentro de unos segundos. Sí. Y entonces, claro, mantiene a la espectadora absolutamente en vilo de qué va a pasar, hacia dónde va a apuntar, qué es lo que va a caer ahora o a quién se va a llevar por delante, ¿no? Claro. Y luego también tenemos pues un poco la... tú lo has dicho, que la parte, digamos, de apariciones marítimas de Godzilla están muy guapas, pero en algún momento también... pues Godzilla va a salir a tomar el sol a tierra firme. Y entonces también, pues, vamos a tener algunos momentos de, vamos a llamarlos de objetos voladores, que es que lo siento, pero me chiflan. Aunque es obvio que Godzilla puede lanzar cosas, objetos que exceden de cualquier lógica de ser lanzados por el aire como si fueran un palito para un perrete. Pero es que el tamaño de Godzilla, claro, excede cualquier lógica. Pero en cualquier caso, aunque esto ya lo sabemos, yo me maravillo viendo volar según qué objetos cuando el monstruo llega a tierra firme. Y sinceramente, y la cola tiene una funcionalidad también un poco lagartística, de rollo látigo, que también, claro, un látigo normal pues hace lo que hace, pero claro, un látigo de ese tamaño pues es como si, yo qué sé, como si barrieras el sample, ¿no? Yo qué sé, te pusieras a barrer el sample y te quedaras solo con unos cuantos solares pues de ruido, ¿no? Al final. Entonces, bueno, yo qué sé, me refiero que a ese nivel, pues la película no es 10, es 10 y medio efectos de effects. Y luego también, pues yo creo que la estética está muy lograda. no es tan un diseño de monstruo tan estilizado como lo hemos podido igual ver en algunos momentos de Shin Godzilla, por decir una que está cerca, o sí, algo. Pero Shin Godzilla como película es bastante peor. Sí, no, hablo del diseño, sí, del diseño del monstruo. Pero a mí me gusta, este diseño me gusta mucho, ¿eh? Claro, porque es clásico, pero a la vez tiene esos implementos funcionales que quizás no le pudieron dar por la situación técnica del cine en el momento cuando empezó la saga, y que ahora sí que se le pueden dar porque ahora sí que están desarrollados los efectos especiales. Y no solo eso, por circunstancias de la película, que hasta que no la veáis no lo entenderéis, vais a ver una evolución del monstruo. Y eso también, esa es, otra también. Es una cosa muy interesante. Claro, porque en teoría, dentro de lo que cabe, y hasta que no se demuestre lo contrario, hemos visto casi no nacer, pero sí verlo en sus primeros estadios, hasta que nadie diga lo contrario, de vida de este mutante, de este ser mutante, ¿no? De hecho, aquí podemos decir que lo vemos en uno de sus primeros estadios antes de recibir la gran dosis de radiación que recibe. Claro, sí, porque esa es otra, porque claro, como en el Pacífico en aquellos años, pues parece ser que pues es historia, pues que se utilizaba como base de, digamos, de hacer pruebas y experimentos con artefactos nucleares por arriba, por abajo, por el este y por el oeste, pues fuera donde fuera el pobre monstruo, pues igual se llevaba su chufletazo de radiación, ¿no? Lo cual le hacía pues un poco sumar más a su condición de ser mutante y de ser creciente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y no sé, también sin darle al spoiler, la parte del final también yo creo que está muy guapa. También cuando llega el momento de tener que afrontar una situación descabellada por imposible de superar, y que eso también implique que los guionistas se tienen que exprimir la neurona para sacar ideas que puedan quedar un poco a la altura de la amenaza que tienen los personajes humanos en la peli, pues eso también mola mucho, ¿no? Y sí, lo que pasa es que yo, el final, podría haber sido más valiente el director. ¿Tú crees? Sí. Bueno, quizás es que no, tampoco... Más valiente en cuanto a la decisión con cierto personaje. Ya, vale. Sí. Pero yo estaba pensando más en las cosas que los humanos le preparan al monstruo. No. Me refiero al final sí, y tal. Que, por cierto, final con incógnitas. Claro, con incógnitas, porque además ya sabéis cómo va esto. O sea, se ha traspasado la línea temporal de la primera película un poquito más atrás, aunque estemos en 2024 ahora. Pero eso implica que quizás pues también pueda haber más entregas, una de dos, o que continúen donde ha podido quedar esta, por las razones guionísticas que sean, o si esta es minus one, ¿por qué no van a hacer una minus two? Yo qué sé, estoy especulando totalmente, ¿eh? No lo sé. No, bueno, lo que está claro es que en el 70 aniversario del monstruo, raro será que no, claro, aparezca alguna película hacia final de año, ¿eh? Ya, además eso, es que esta se acerca mucho ya al aniversario, pero ya, claro, lo tenemos encima y posiblemente, pues eso, haya sorpresitas. ¿Quién sabe? No sé. Yo la verdad es que, claro, visto todo esto en pantalla grande, en pantalla fenomenística que la vi yo, independientemente, cualquier pantalla se puede disfrutar igual, pero claro, ya sabéis que ahí también, pues, a veces, sobre todo los pisotones que te dan por la izquierda de la espalda, por la derecha de la espalda, se oyen ahí empezar, dices, hostia, ¿por dónde viene? Viene por los dos lados a la vez, no puede ser, lo tengo encima. Esas cosas que te hace el Dolby de los cines, que está bien puesto, pues bueno, eso también quizás te hace un poco saborear un poco más, si cabe, el alcance de esta nueva Godzilla, aunque sea una Godzilla para atrás en el tiempo. Y que yo qué sé, para mí, ojalá sigan, no sé de qué forma, si con más Kaijus, solo con este, en diferentes situaciones. Yo me he empezado a replantear hasta que incluso se podrían igual plantear hacer Godzillas en diferentes épocas históricas, lo cual ya podría ser una voladura de cabeza completa. Lo que pasa que, claro, si vamos a otras épocas históricas, no tenemos la energía nuclear como detonante. No lo sé, me refiero que el hecho de haberla llevado pues a las puertas del final de la Segunda Guerra Mundial me parece, pues eso, una idea audaz y genial a nivel guionístico, y no sé, que me refiero que tiene mucha chicha. toda la que no tiene las versiones anglosajonas del monstruo, y que quizás es por eso, porque lo hace la gente que lo ha parido, ¿no? Un poco el pueblo que lo ha parido, que es el pueblo japonés, y quizás por eso, pues, esa sensibilidad no se puede traspasar con una franquicia, sino que la tiene que hacer, pues, la propia gente que la ha cultivado desde el principio, ¿no? No sé. Estoy viendo en varios sitios, con lo cual supongo que el dato es contrastado, que el presupuesto de la película ha sido 15 millones de dólares, ¿eh? ¡Buah! Toma, ¿cuántos quieres? Que llevo aquí unos cuantos. Bueno, no, pero es poquito. Hombre, 15 millones de dólares comparado con lo que cuesta una película media en Estados Unidos, entre 100 y 200 millones de dólares sin despeinarse. Y es espectacular de narices. Por eso te digo, que es que el resultado... Que dices, bueno, ¿quién se queda el dinero en las pelis yankees, pues? Pues sí, la verdad es que es lo que te da de pensar. ¿Intermediarios o qué? No lo sé. O les hacen phishing también, como en The Beekeeper, a los productores, y les quitan el dinero por el camino. No lo sé, tío. La verdad es que es un poco inexplicable, ¿eh? De hecho, dicen que solamente en Estados Unidos ya la recaudación de la película ya va por encima de los 40 millones de dólares. O sea, ya ves. Bueno. Con lo que habrá recaudado en Japón y habrá recaudado en Europa, pues imagínate. Pues me alegro de que esté calando y que quizás, pues eso, quizás también deberíamos decir que en el caso de que tengáis cerca niños o preadolescentes que les guste el monstruo, la película... A pesar de que tiene muchas destrucciones y que veremos, pues eso, gente que no va a acabar bien, la peli es totalmente blanca a efectos de gore. O sea, me refiero que en ese aspecto sigue la tónica general de la franquicia desde el principio de los tiempos, y aunque sabemos implícitamente que detrás de esos escombros, detrás de esos objetos voladores gigantes que lanza el monstruo, pues siempre va a haber víctimas, pero la película no redunda en ver o en constatar la explicitud de los daños que las acciones del monstruo pueden provocar. Me refiero que en ese aspecto, quizás la película para la franja joven de la audiencia, pues quizás puede ser un poco pesada, no por la cuestión del gore, sino por la carga dramática que tiene, que según que niños pues igual no están preparados para recibir tanto drama y tan seguido, a pesar de que luego va a salir un monstruo gigante. Así que bueno, valorar un poco si queréis llevar a según qué niños o según qué edades a la película, porque aunque sea Godzilla, pues hay drama, y drama, y es fuerte el drama, sí, yo qué sé. Sí, sí. Aunque también hay algún niño o niña coprotagonista de los dramas, que eso puede ayudar también, ¿no? Un poco. De todas formas, es una película japonesa de Godzilla, con lo cual, aunque hay mucha destrucción, es muy blanca. Sí, sí, sí. No os esperéis sangre por ningún lado. O sea, te puede pisar Godzilla un grupo de 12 seres humanos y no salir ni un salpiquito. O sea, ya. Te haces más sangre que para ponerte una tirita cortándote con el cuchillo en casa, ¿eh? No, o en alguna de las escenas en las que, sobre todo en la parte del principio de la película... Sí, que coge a gente con la boca y tal. No os esperéis. Y de hecho, cuando coge a gente con la boca, no los cruje, sino que, no, los, que los lanza. Los avienta por ahí. Sí, entonces, sí, claro, no hay una explosión de sabor, no hay un colapso de la caja torácica en las mandíbulas, no hay nada de eso. Es simplemente, pues eso, constatar que el monstruo puede con todo y con todos, y que da igual que no salga el salpicón, porque ya sabemos cómo ha acabado la cosa, ¿no? Pero bueno, es una marca de la franquicia también, y eso, pues evidentemente, para pegar taquillazos, pues tienes que guardar las formas en cuanto a salpicones, al menos. Y luego, a nivel de reparto, puedo decir nombres, sí, pero no sé si os van a sonar mucho o no. Hombre, dinos que te hayan gustado de como a ver, tenemos como, ¿no?, como protagonista a Ryunosuke Kamiki, sí, que es el protagonista de la función, que es este kamikaze, sí, fracasado. Este piloto. Luego tenemos a Minami Hamabe, que es una chica que entra en su vida de una manera casual y que le va a acompañar luego a lo largo de los años, como veremos. Luego tenemos, por otro lado, a su vecina, a Sakura Ando, sí, que también va a tener un papel que va a ir creciendo a lo largo de la película. Primero es una de esas personas que le repudian por ser un kamikaze fracasado. Es que está muy metido en el acervo de esa época de la población japonesa, el rollo bueno, de... Bueno, porque era lo que te dictaba, sí, sí, tu, sí, gobierno, o sea... Y de hecho, pues eso, ahí está la demostración, ¿no? Un poco, que poco menos que le tiran piedras al pavo, ¿no? Y luego, acompañando al protagonista, vamos a tener esos tres acompañantes, ese club de las minas. Sí. Que son el Doc, que es Kuranosuke Sasaki, el que lleva el barco, que creo que se llama Hidetaka Yoshioka, y joder, luego el aprendiz, que es Yuki Yamada. Yo no estoy seguro si son esos o no, pero... Yo te diría que sí, pero bueno, serlo. Como nadie lo va a comprobar, pues... Y luego hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención, porque sale al principio y sale al final, pero es un personaje que va a ser muy importante, que además es un actor conocido en Japón, que es Munetaka Aoki, sí. Que va a ser Tachibana. Que va a ser un personaje muy importante. Vamos a decir que es mecánico de profesión. Y no quiero hacer spoiler, pero a mí el diseño que tiene el prototipo me encantó. No, verlo en pantalla grande fue flipante. Está muy guapo. Está muy guapo y me refiero que es una de esas cosas disfrutables que tiene Minus One y que, joder, que así da gusto un poco... Pues eso, ir a ver cines de monstruos, ¿no? Y películas de monstruos, no sé. Ojalá fueran todas así. Sí, la verdad es que sí. Yo me lo pasé súper bien. Y bueno, ojalá más películas así, ya lo has dicho tú. A ver si 2024, ese 70 aniversario, nos depara algo más del Atojo en la línea de este Minus One. Sí, de hecho, a mí con el rollo este de haber visto Minus One, he acabado un poco descubriendo, bueno... Quizás la primera de ellas ya creo que había oído hablar de ella, pero claro, el Monsterverso llevado a menos que tenía en mente desarrollarse las franquicias de Godzilla y de King Kong y de... Bueno, venía una en 2024, ¿no? Sí, se supone que sí, pero lo que no sabía Jordi, que es lo que iba a comentar ahora, sí, de hecho, viene Godzilla vs. Kong The New Empire. Correcto. Y esto viene para marzo. Por eso... Pero ya a lo que iba yo es que hay dos series del Monsterverso, que lo he descubierto al hilo de haber empezado un poco a leer cosas sobre cómo iban las franquicias en cada lado, en el anglosajón y en el japonés y tal, y resulta que ya tenemos, que sí que lo había oído, pero igual no lo habíamos verbalizado aquí, pues una serie de animación que viene derivada de la Isla Calavera de Kong, que es una serie que se llama así tal cual, Skull Island, con 8 capítulos y que es del año pasado, del 23. Y luego también tenemos una de 10 episodios, pero con personajes reales, que es Monarch, el legado de los monstruos. Que esta, yo creo que no sé si igual iba a ir para película, y visto el fiasco que había habido con las anteriores entregas con la marca Monarch, que la Monarch se supone que es esa corporación anglosajona que se dedica a controlar el estatus de los monstruos gigantes que hay en el mundo de la ficción de los kaijus, ¿no? Uh-huh. Entonces, flipé porque dije, claro, o sea, la han acabado, en ese caso, convirtiendo en serie, pero claro, es una serie que tenemos al Kurt Russell por ahí metido. Y dices, hostia, ¿esto merecerá la pena? ¿Alguien ha visto esta serie? ¿Alguien nos puede decir algo de Monarch Legacy of Monsters? Porque PJ. yo estoy pez. PJ, y, seguro. Pues PJ, por favor, si nos puedes dar 5 centimillos, aunque sea, a ver si esto pinta o no pinta, o merece la pena, o hay que ser muy devoto del Monsterverso para verla, o qué. O sea, estaría guay que nos dieras ahí una orientación, ¿no? Al menos, ya que tenemos pocas cosas para ver, quizás pues una más, ¿no? Yo sí. Qué sé. En fin. Pero sí, me ha sorprendido que empezara a ver series también del Monsterverso, lo cual, pues bueno, quizás es una cuestión más de reciclaje, ¿no? En este caso, en el caso de la serie con actores reales, pero bueno, yo qué sé. Me resultó curioso y dije, pues lo tengo que comentar aquí también para que quede por lo menos constancia, ¿no? De que existen. Y luego, como curiosidad comentar, porque comentabas que en marzo viene la nueva de sí. Godzilla vs. Kong, que si bien Godzilla tiene este 2024 su 70 aniversario, King Kong el año pasado tuvo su 90 aniversario. Ya te digo. Y por eso quizás también se repuso, creo recordar, la película en Sitges. Por eso nosotros empezamos el especial de Sitges con la música de aquella película, sí. La original. Y bueno, que quizás se merecería algo más el monstruo por su aniversario, quizás para el aniversario 100, ¿no? Ya que es tan longevo el monkey de turno. 9 añitos. Ya te digo, o sea, es que me refiero... 9 añitos. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, 2033. Como quien dice. 2033. Madre mía. Pero bueno, oye, que no sé si os ha quedado claro, pero que nos ha molado Godzilla Minus sí, One. Yo creo que ha quedado bastante claro. Que no es baladí todo ese retahíla de flores y de críticas positivas que tiene, que se la merece, y que además eso, que es una película que aunque ha venido a España con una distribuidora holandesa y que sufrió algunos pues eso, devaneos en su fecha de estreno en diciembre, pues al final se ha podido ver en algunos sitios, desafortunadamente no en todos los que hubiéramos querido, porque sabemos que hay fans de Godzilla en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del estado, pero bueno, a veces ocurre esto, y aunque el estatus o el ecosistema ideal para ver la peli es una sala con pantalla grande, pues bueno, yo qué sé. Si hay que verla en pantalla pequeña, pues qué remedio, ¿no? Pero bueno, que si en el caso de que se os ponga a tiro en una pantalla grande, por favor, no dejéis pasar la ocasión, porque es una de esas experiencias, y hablo de experiencias de mundo real, de sentarte en una butaca, que se apaguen las luces y que la flipes. Y que eso, pues ya sabéis que no suele pasar muy a menudo, desgraciadamente. Pues sí, pues vamos a pasar de un monstruo animado a la animación. Pero venga, animación va. Stop motion, que sabéis que tengo debilidad. Tienes una debilidad muy fuerte últimamente. Ya no, bueno. Quería hacer un juego de palabras con debilidad y fuerte, ¿no? Como es como una contraposición ahí. Un oxímoron. Pues si en una película de stop motion además le metes vampiros, y además estuvo en Sitges en 2018 y se me pasó, dices, pero ¿cómo han podido ocurrir tantas cosas? Y no me he enterado. Yo qué sé, tío, no podemos con todo. Se nos escapa todo por entre las rendijillas de las manos, tío. Y tenemos al director británico Michael Mort, que es un sujeto que se dedica a la stop motion desde hace muchos años, más de 20 años, pero que en 2007 estuvo junto a Nick Park para la factoría Aardman, haciendo las animaciones de la serie de televisión de la oveja Shaun. Toma. ¿Vale? Uno de los personajes muy famosos de la factoría Aardman. Entonces, en 2013, ganó cierto predicamento con un corto en el que presentaba un personaje que se llama Chuck Steele. Toma. Chuck Steele, que era una especie de Schwarzenegger de la época de Comando, pero con un aspecto así en plan más rubio y más, bueno, dándole unos rasgos diferentes para que no pudieran decir que era una copia, aunque sí, era sí, un clarísimo homenaje al cine de acción ochentero, ¿no? Y entonces hizo el corto Raging Balls of Steel Justice, que sería algo así como Bolas Furiosas de Justicia de Acero. Sí. Bueno, supongo que será una expresión británica porque la traducción no tiene mucho sentido, excepto que sean gónadas furiosas, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí un poco. Supongo que va por ahí. Si el personaje es un poco testosteronítico, pues bueno, yo creo que va por ahí la cosa. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que en el año 2018, que es la película, largometraje que va a Sitges, sí, saca la película Chuck Steele, Night of the Trampires. Trampires escrito con A, ¿no? Como el Donald Trump. Vale. ¿Vale? Yo es que me confundí un poco cuando leí el título. Sí. Y entonces, ¿de dónde salen estos Trampires? Trampires, igual que la acepción anglosajona americana para definir a los vagabundos es a hobo, sí, se ve que en Gran Bretaña la acepción es tramp. Un tramp es un vagabundo. Vale. Entonces, pues un Trampire, os podéis imaginar por dónde van los tiros. Es un vagabundo vampírico. ¿Vale? Madre de mía. Hecho, si veis la película doblada, yo siempre recomiendo mejor versión original, pero podéis verla doblada, serían un vampibundo. Vale, jugando ahí un poco con los malabares del lenguaje. Sí, ¿no? Un poco. Vampiro vagabundo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Vampibundo. Entonces, bueno, ¿qué tienes? A pesar de ser una película de 2018... El señor Michael Mort, que hace tanto la animación como la dirección como el guión, pues realmente es un Juan Palomo. Vale. Pues lo que hace es, voy a tope y voy a ponerla en el año 1986. Joder, qué premeditado, ¿no? Sí. Y además la voy a hacer todo lo políticamente incorrecta que pueda. Vamos ahí. Y entonces, pues claro, el tipo no está por nada de lo que se lleva ahora con los temas woke, los temas de no ofender a colectivos, etcétera, etcétera. Sí, ya sé que este chiste igual lo he hecho antes, pero lo de woke no tiene nada que ver con los wookies, ¿no? No. No, vale. Bueno, menos esto mal. Nos pasa por emplear lenguaje que no es nuestro. Claro, en vez de galicismos, utilizamos anglicismos. Carayo. Y entonces, bueno, pues la película pues es completamente irreverente, muy divertida, súper gore. O sea, las explosiones de sabor que vas a encontrar a través de la stop motion y la plastilina, claro, son brutales. Es gore stop motion, o sea. Sí, sí, gore stop motion. Y las gotas de sangre son de gotas de sangre de plastilina. Es plastilina, pero claro, da igual, porque grande, es que está muy bien hecho. No. Muy bien hecho. Y entonces, bueno, ¿qué tenemos con este Chuck Steel? Pues Chuck Steel tienes el típico mastuerzo que trabaja para la policía en los años 80. Vale. Prototípico de película de acción. Que es el mejor policía, pero es el supermacho. Se carga media ciudad cada vez que hace una detención. Efectos colaterales. Tiene al sargento negro que le está pegando la bronca constantemente porque se carga la mitad de las cosas que no puede tener un compañero porque cada vez que le pone un compañero nuevo muere. O sea, qué bueno. Tiene todos los tópicos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo se mete en la trama el tema de los vampiros vagabundos? Ahí está. Pues esto sale justo al principio de la película y es que te explican cómo los vampiros que originalmente estaban en Transilvania acabaron, no se sabe cómo, en la ciudad de la que sea, la ciudad de Estados Unidos donde está Chuck Steel, ahora no me acuerdo si es Nueva York o qué ciudad, es Los Ángeles o la que sea, uh-huh, y acabaron viviendo en la calle. Y entonces, como solo se alimentaban de vagabundos, pues resulta que ahora ya solo buscan sangre que haya ingerido grandes cantidades de alcohol. Vale, porque digamos que ha habido una evolución de gustos gastronómica, sí, entonces, en los vampiros. Entonces los vampiros siguen teniendo toda la mitología vampírica de a lo que son, se les puede matar con, y en cambio lo que pueden ellos hacer y convertir, etcétera, etcétera, uh-huh, pero ya no buscan sangre pura, sino buscan sangre con alto grado de alcohol. Vale, eso implica que quizás ellos también pues acaben siendo un poco chispirrines, ¿no? Bueno, han sufrido también una metamorfosis física. Vale. Son vampiros vagabundos, son vale. Una cosa diferente. Va. O sea, hacen honor al nombre que se les pone en la película. Y en stop motion pues todavía llaman más la atención. Bueno, qué pues loco. Con esta premisa no tenéis que saber nada más porque la película es un despiporre, es una película además que dura, si no me equivoco, 83 minutos, o sea, 89. Ya ves. Hora y media, canónica. Muy divertida, tiene algunos golpes, o sea, hay uno de los compañeros que tiene varios durante la película, Chuck Steel, que es un mono, no preguntéis por qué. Para probar. Es un simio, y bueno, es que se lleva algunas de las mejores escenas de la película. Hubo una escena en un billar que yo me pasé un buen rato riendo, solo, como un estúpido viendo la película, bueno, pues porque eso es que me hizo mucha gracia. Pero bueno, la película no tiene más. O sea, es una película absolutamente irreverente, una película que está enfocada a hacerla cada vez más gorda. Tiene todos los clichés del cine de acción de los 80 y todos los clichés del cine de terror de los 80, que además es muy explícita, sí, porque sí, además, sí. Como lo pueden hacer por stop motion, es absolutamente explícita. La stop motion está muy, muy bien hecha. O sea, el señor Michael Mort es realmente un tipo virtuoso, ¿no? del stop motion con plastilina. Y además, para los que os guste el rock and roll, ¡hola!, debo decir que tienes una banda sonora que aúna el ahora ochentero con el hard rock ochentero y el heavy ochentero. Joder, macho. Y entonces os vais a encontrar desde bandas como Tobruk o Lundnes o Icon o X y Z o Vixen, joder, a bandas más metaleras como Saxon o Judas Priest o uno de los éxitos de la hora de los años 80 de una cantante excepcional como Marilyn Martin con ese Night Moves, que es un temón impresionante, que además cuando entra la guitarra con una clase, o sea, si no lo habéis escuchado, yo no sé si podríamos salir con Night Moves, pero si ya tienes preparado Godzilla, otro día bueno, la pondremos, porque ya podemos buscarlo. A mí es una canción que me alucina. ¿Podrías repetirme el nombre y el título, por favor? Sí. Y voy a hacer aunque sea un intento y luego ya veremos. Movimientos nocturnos, Night Moves. Vale, Night Moves. De Marilyn Martin. Que igual cuando la escuches te sonará, porque es una canción aurera que en los 80 tuvo bastante predicamento. Aquí sale, o sea que sí que es la ponemos, sí, nene. Bueno, o sea, pues, que Godzilla también nos mola, pero que bueno, ya... Como concesión a Chuck Steele. Claro, y también así enriquecemos el contenido del programa de hoy. Para emular un poquito a Minus One, pues vamos a decir que Chuck Steele también tiene un drama interno. O sea, tienes toda esa cobertura de duro. No es todo pa' fuera y todo ahí testosterona. No, que ese drama interno le hace tener aversión a los payasos. ¡Hola! Sí, entonces, bueno, es muy curioso cómo juega también esa baza la película. Encima te encuentras una comisaría donde están todos en tratamiento psiquiátrico porque cada uno está peor que el anterior. Eso mola, pero eso es muy real también. Y vas a flipar tanto con el sargento de policía, con todos los otros policías que acompañan a Chuck Steele en comisaría, porque cada uno tiene una crisis existencial de su padre y su madre. Qué bueno. La película va avanzando, vas descubriendo cosas, tiene algún girito y yo me lo he pasado en grande. Tiene un gran finale con una escena en un circo que es épica. O sea, es para... Dura unos 10-15 minutos de batalla épica y es para vérsela dos o tres veces, porque los detalles en stop motion de algunas de las animaciones, algunas de las muertes, algunas de las bizarradas, algunos de los detalles que han tenido para hacer alguna de las cosas que pasan en esa escena... Es brutal. Sí, brutal. Aunque sea plastilina, se han tenido que pegar una currada que importante, ¿no? Entonces, oye, hacer 89 minutos de stop motion a este nivel, yo te lo digo que es algo impresionante. Estuvo en su edición de Sitges nominada como mejor película de animación, aunque al parecer no ganó, ahora no recuerdo quién ganó ese año. Ya. Pero yo me lo he pasado muy bien. Recomendación de mi hermano, que él busca, se aburre y dice, a ver en Prime qué hay de... A ver qué encuentro. Sí, porque él mira animación, normalmente le gusta mucho el anime japonés. Sí, cosas más de ciencia ficción, ¿no? Sí, no, pero también anime japonés en general consume, sea el tema que sea, porque le flipa. Vale, vale. Y entonces, él buscando, supongo que animación, pues le salió esto, que es stop motion. Yeah. Y entonces se la vio, se reió mucho y dice, hostia, a ti que te mola stop motion y que bola. Te molan los vampiros y el cine ochentero, te la tienes que ver. Y bueno, pues ya te digo. Seguí su recomendación hasta el punto que ahora voy a intentar conseguir ese Raging Balls of Steel Justice. Sí, a ver dónde se puede ver. Ese corto primigenio de Chuck Steele. Pues para vérmelo y a ver si el señor Michael Moore pues le da por hacer alguna cosa más de Chuck Steele y volver a traer a este héroe ochentero a... U otras historias, porque he estado viendo su currículum en la red y está muy calladico desde que hizo esta. Sí, la verdad es que sí, porque ya hace seis años y es una pena porque... Bueno, supongo que pasa que claro, una producción de stop motion tampoco es fácil y más si quieres hacer un largometraje. Sí, sí, sí, porque independientemente de la cuestión presupuestaria necesitas tiempo. Sí, sí. Para manejar los muñecos y las muñecas. A mí me ha parecido un soplo de aire fresco, porque además echaba de menos esa irreverencia, ese no ser políticamente correcto y de alguna manera a mí me ha hecho reír bastante. Bueno, el Statham también es bastante incorrecto en su registro de Beekeeper, pero bueno, hay que reconocer que es otro registro porque... En The Beekeeper tenemos a todas las etnias del planeta y alguna más del espacio exterior también representadas, pero sí que es verdad que no tenemos cortapisas en cuanto a las acciones de Statham en su película, así que bueno, quizás podría ser un poco otro paralelismo que hay en el programa de hoy. Sí, ¿no? Lo que pasa es que la plastilina te da más libertad. Totalmente, sí, no, y más si es... Además, es que no te la imaginas. Y además ¿eh? Es plastilina británica y no... Y no americana. Anglosajona. Que eso también... o estadounidense en este defecto. Estadounidense, sí. Muy bien. Eso de que sea plastilina británica yo creo que... Es importante que le viene muy bien. Sí, sí, sí. Le viene muy bien. En general viene muy bien cualquier cosa que tenga que ser británica en vez de estadounidense. Pero bueno, no queremos ser tampoco estereotipados ni reduccionistas. Pues eso, que la han puesto en Amazon Prime, que ahí la tenéis y que yo la recomiendo 100%. Muy bien, pues Night of the Trampires, que yo me imagino que a ti, o sea, evidentemente te enganchó por la cuestión plastilinítica, pero la parte vampiril supongo que tuvo que pesar bastante. Entonces, yo te quería comentar que es que, aunque no vienen todavía, la Cutrecon de este año, 2024, que se celebrará entre enero y febrero, ya lo avanzamos por si alguien ya se quiere ir mirando la programación y esos rollos que van a preparar de cine cetoso en Madrid para las próximas semanas, pues resulta que el tema vampírico es el leitmotiv de este año, o al menos uno de los temas, no sé si es el principal... ¿O habrá más? No, es el principal. Pero supongo que siempre cogen un tema que sea así, pues como el año pasado cogieron los superhéroes, creo recordar, pues este año han cogido pues el tema vampírico y bueno, no sé, si es que al final este va a ser el año que vas a tener que ir, Jordi, a la Cutrecon o qué, tío, no sé. O sea, ese que ir a Madrid es complicado, pero yo te lo dejo caer ahí por si las moscas. Esto que estás hablando tú conmigo ahora, coincidí con Jordi de la Cutrecon en el Berretina. Claro, y me lo dijo, hostia, Jordi, tienes que venir a la Cutrecon, que este año lo dedicamos al tema de los vampiros. Claro. Lo que pasa es que es a finales de enero y me pilla, pues eso, que tengo que cogerme un AVE, irme a Madrid el fin de semana, a ver cómo lo tengo y es complicado. No, está claro, y que además que creo que el evento va de, no sé si de miércoles a domingo. Sí, sí, por eso digo, solo podría pillar pues viernes y sábado como mucho y bueno, pues no prometo nada, pero bueno. Bueno, ya se irá. Viendo las fechas ya veremos, porque quedan dos semanas o tres, ¿no? Sí, es del 31 de enero al 4 de febrero. Vale, sí. Me refiero que ya hablaremos de cuando se acerque más la fecha y ese rollo más en porque profundidad. Además, 4 de febrero, no sé si es domingo este año. Sí, creo que va por ahí la cosa. Y es el cumpleaños de mi hermano, con lo cual todavía más. Y no le quieres más regalar, imposibilidad. ¿No le quieres regalar un viaje a Madrid para ver vampiros cutres? No. Ah. Una visita a los estudios centrales de Contrabanda el miércoles venir, por la tarde. Venir. No hay manera. Joder, qué pavo, tío. Pero bueno, yo qué sé. Es simplemente, pues había que verbalizar la cuestión vampírica de la Cutrecon al hilo de que, pues eso, el Chuck Steel pues también tenía un poco contenido un poco vampirístico, ¿no? En fin, nos queda un poco de ratito para alguna cosita más. Me refiero que no sé si quieres que nos sigamos explayando con cosas de festivales, serie, yo qué sé. ¿Quieres sacar toda alguna? Es que podría hablar de Wrath of Becky, pero me quiero esperar a que la veas tú. Sí, de hecho te agradecería que te esperaras. Entonces, si quieres tú repescar alguna de las que tienes de festivales. Sí, de hecho, quería repescar al hilo, es que siempre vamos hilando para un lado, para otro, al hilo de la animación, pero en otro formato, quería repescar algo más de animación y ya que estamos animados, nunca mejor dicho, pues meterle un poco más de graduación al subgénero de la animación propiamente dicha en el programa, ¿no? Entonces, yo quería ya desde hace semanas, pero claro, como vamos, pues estas cosas pues entran cuando se puede, pues yo quería hablar de una película de animación que si estoy convencido de que si la hubiera visto más gente, pues quizás, evidentemente, no, posiblemente no habría ganado en los Sin Audiencia de Oro, porque el Spider-Verso petó mucho y petó muy fuerte, pero yo creo que la siguiente en cuanto a dotes de virtuosismo de animación que tenía números de estar detrás era la película de animación francesa Marx Express. Marx Express estuvo en Sitges, también estuvo en la Semana de Donosti, yo la vi en Donosti. Está dirigida por Jérémy Perrin, se escribe, si lo quieres buscar así como tal y cual por las letras. Y para mi gusto, tío, o sea, y no voy a intentar hablar de la peli sin dar muchos detalles, porque evidentemente, como muchas películas, mola descubrir in situ, viendo la producción, las sorpresas o el enfoque que se le da a determinados temas dentro de esta película en concreto, pero es que Marx Express es una increíble película de animación de temática ciencia ficción. El título ya puede dar muchas pistas sobre muchas cosas. Yo os voy a hacer un poco más de unos céntimos aparte del título. Y es una película que, aparte de estar totalmente focalizada en la ciencia ficción como temática, ciencia ficción futurista, digamos, en un rollo un poco, pues, de dentro de un par de siglos. Creo que la película está centrada en el siglo XXIII. Me refiero que tenemos algunos avances, y cuando digo algunos lo digo de cachondeo, porque tenemos montones de avances respecto a nuestro estatus tecnológico actual del 2023 o 2024 respecto a lo que pasa en Mars Express. Y el estilo de animación que tenemos aquí en esta película a mí me recuerda el tipo de trazo, el tipo de construcción de personajes a nivel gráfico, hablo, no de guión. Pues a mí me recordó un poco a otra película de animación también de procedencia francesa, que fue Renaissance, que es una película de 2006 en blanco y negro, y que tiene en común, aparte de el estilo un poco gráfico, también el enfoque, al menos en el aspecto neo-noir o futurista noir, que tiene Mars Express, ¿vale? Porque si Renaissance tenía un toque neo-noir oscuro y bastante taciturno, aquí en Mars Express es más gamberro, es más irónico, es más humor negro, y aunque tenemos una trama neo-noir con todas las letras, realmente sí que tenemos, pues, situaciones cómicas, irónicas, derivadas también de la situación tecnológica del momento en el que transcurre la película de animación y cosas así, ¿no? Recuerdo que el Renaissance en su momento llegó, creo recordar que llegó a ganar en 2006 en la Semana de Donosti como mejor película votada por el público. Estuvo dirigida por el Christian Volkmann, y además también Mars Express traía así cierta reminiscencia en cuanto a tema de diseño y tema de construcción gráfica también a la serie Eon Flux, que no sé si en algún momento llegasteis a ver. Era una serie que se daba por pequeños episodios en la MTV a mediados de los 90, y en algunos aspectos el aspecto o la sensación gráfica que te deja Mars Express puede tener que ver un poco entre Renaissance y Eon Flux, ¿no? Para es que Eon Flux hubo largometraje en personas reales. Sí, hubo un live action en 2005. Mi referencia viene más por la parte de la serie animada, y no de la película en acción real, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí en Mars Express? Pues lo que tenemos es una historia detectivesca situada en Marte, no en suelo terráqueo, en Marte. Tendréis que ver la película para saber por qué ocurre en Marte y no en la Tierra. La Tierra es igual, está un poco más cambiada respecto a lo que tenemos ahora en el siglo XXI, dentro de dos siglos. Y en Marte, digamos que tenemos una sociedad futurista respecto a la que tenemos actualmente, totalmente desarrollada. Me refiero a que Marte está totalmente colonizado. Y cuando digo colonizado, tenemos todas las virtudes y también todos los defectos que la humanidad tenía en su momento en la Tierra. Me refiero a que ese nivel, que estemos en Marte, simplemente es un cambio de ubicación geográfica, por decirlo de alguna forma, o de planeta, porque todo lo demás, a efectos de condición humana y de uso de la tecnología, pues es un poco el equivalente al que teníamos en la Tierra, ¿no? Aunque estemos dos siglos por delante. Y lo que tenemos aquí, pues, es a una pareja de investigadores, investigadora e investigador, que empiezan a rascar la superficie de un caso de asesinato. Esta pareja está formada por una detective privado llamada Aline Ruby y por un androide compañero suyo que se hace llamar Carlos Rivera. El androide, evidentemente, pues tiene una orientación latina, tal cual. O sea, estamos en el siglo XXIII, la mezcolanza y la transfusión de genes pues ya ha desdibujado cualquier tipo de frontera y todo el mundo es de todos lados, en todos los sitios, y en el siglo XXIII más aún, ¿no? Entonces, a través de esta pareja empezaremos lo que podría ser una película prototípica de investigación criminal con suspense, pero pronto empezaremos a darnos cuenta, primero, que los avances tecnológicos quizás han llegado demasiado lejos o demasiado lejos para que el mundo continúe existiendo de una forma más o menos continua y estable, porque no quiero ahondar, pero hemos llegado a unos niveles de desarrollo tecnológico que, y solo voy a poner un ejemplo, la gente, y esto claro, es que explicar cualquier cosa implica spoiler, pero bueno, alguno voy a tener que hacer para que sirva de gancho, ¿no? La gente que fallece, al final no acaba falleciendo, es reciclada su conciencia en androides. Como en Altered Carbon. Bueno, en Altered Carbon se buscaban cuerpos huéspedes, ¿no? Vale. No. Pero se podía hacer en androides. Realmente lo que traspasaba era la conciencia a un cuerpo humano. Aquí digamos que lo que ocurre es que pues la conciencia se puede recuperar porque hay dispositivos para guardarla, que también eso forma parte de la trama, y el uso de esos dispositivos, cómo se usan y por quién se usan, pues también es forma parte de esa investigación neo-noir que va a haber en la película. Pero luego también eso, pues por ejemplo, y este androide que acompaña a la investigadora Aline Ruby, pues viene de esta procedencia. Es un ser humano que falleció y pues su conciencia ha sido transferida a un híbrido entre cuerpo humano y tecnológico. Y esto pues está súper arraigado, está súper extendido y prácticamente pues es difícil encontrar seres humanos completamente puros e inocuos en ese siglo XXIII en el que va a transcurrir esta historia de Mars Express. A ver, aquí los temas tecnológicos, los temas de suplantación, los temas de hackers que supuestamente quieren atacar al sistema o que quieren conseguir un objetivo más o menos criminal, están implementados al 200% por cuestiones de tecnología, y lo que en algunas películas de ciencia ficción con humanos reales teníamos, aquí se explota gracias a la animación a niveles que igual resultaría difícil llevar, a pesar de que tenemos unos grandes desarrollos de efectos especiales en una película con actores y actrices reales. Pero yo creo que la parte fuerte de la película, más allá de que la animación es exquisita, que está muy bien a nivel técnico, que la acción que ocurre dentro de la trama es también bastante original y que evidentemente nos va a recordar algunos títulos previos de ciencia ficción, tanto de animación como de imagen real, pero el hecho de que el guión torsione, gire, recircule, centrifugue algunos conceptos de tecnología, de avances tecnológicos tan a saco como se hace aquí, a mí yo creo que es la parte fuerte que tiene la película Mars Express, y no quiero decir la expresión clave que todo el mundo está pensando, que es inteligencia artificial. O sea, todas esas cosas que os pensáis que va a hacer la inteligencia artificial por nosotros y que tenéis tanto miedo de que deje de ser una herramienta y de que tome conciencia o de que sea mal usada o lo que sea, pues bueno, quizás si le echáis un vistazo a Mars Express os daréis cuenta de que primero estáis pensando de una forma un tanto arcaica y segundo que con solo con ponerle un poquito de imaginación, pues con la inteligencia artificial se podría llegar a unos niveles de registro en muchos aspectos que podría ser algo que igual ni siquiera hemos llegado a imaginar, y en esta película lo han imaginado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, también, evidentemente, el hecho, el concepto de que la inteligencia artificial, de que los seres que están gobernados por ceros y unos tomen conciencia de sí mismos y decidan actuar por sí mismos, es un concepto que se lleva desarrollando desde la ciencia ficción, desde prácticamente que nació el concepto de la robótica y del concepto de la informática. Pues aquí vamos a descubrir cómo se puede llegar un paso más allá en todo ese concepto y en todo ese discurso de la independencia de la inteligencia artificial, ¿no? Y no quiero dar más pistas porque ya os estoy dando demasiadas, pero realmente la película te entra muy bien por los ojos, es un disfrute a efectos gráficos y de escenas de acción, incluso las persecuciones que hay, las tretas que utilizan algunos hackers para escapar del acoso policial, no sé, muchas cosas que podemos haber visto en otras películas aquí, digamos que tienen un rasgo de originalidad y de también de audacia, por qué no decirlo, que en algunos momentos nos podría un poco, no vamos a decir que nos vaya a volar la cabeza, porque nos vuelan demasiadas veces la cabeza y al final vamos a dejar de darle, digamos, significado a esa expresión por lo que realmente tiene que dar, pero sí que es verdad que nos puede provocar pequeños trombos parciales en algunos momentos de la película por las cosas que pasan y cómo pasan dentro de la trama, ¿no? Me refiero que todo eso bajo el colchón de la animación puede quedar quizás un poco pues menos valorable o menos valioso para según quién, pero muchas veces, como pasaba con el Chuck Steel, a efectos, digamos, de explicitud y de poder ir más allá de lo que puedes ir en el mundo real, a efectos de, digamos, de, pues eso, de diversión, de gamberrismo, de esplaterismo, ¿no? De salpicón de sabor y de sangre y de lo que sea, pues aquí tenemos todo eso, pero volcado hacia el lado de la tecnología. Y me ha servido muy bien tu explicación, Jordi, porque así yo la reciclo para Mars Express sin saber exactamente muy bien qué es lo que había dentro de Chuck Steel. Pero es que es también otro ejemplo paralelo de cómo la animación permite a los creativos y a los directores pues ir a sitios donde con la imagen real pues igual no se puede ir por falta de presupuesto o porque no hay narices o valentía de llegar a esos grados de, digamos, de profundización en según qué temas, ¿no? Ahí yo quiero romper una lanza por Steven Spielberg. Ajá. Que tuvo la valentía de adaptar un personaje europeo como Tintín, que fue un fracaso porque en Estados Unidos es un personaje que no tenía tirón y no se entendió. Claro. Pero la película de animación de Tintín que hizo el señor Spielberg es una verdadera burrada. Sí, y, sí, sí. Y permitía hacer cosas que si hubiera sido en imagen real hubiera sido complicadísimo, y yo creo que algún día se le hará justicia a esa película porque yo la vi en cine y disfruté, pero como un enano. Yo ya te digo que no soy especialmente fan de Tintín. Y yo tampoco soy Tintín, especialmente fan de Tintín, pero reconozco que lo pasé muy guay viendo aquella peli y realmente, pues yo qué sé, o sea, siempre pues igual ha sido un personaje demasiado recto, demasiado blanco para mi gusto, pero bueno, me refiero a que pues si algo está bien hecho hay que reconocerlo y ya está, no pasa nada. De hecho, lo acusaron de demasiado blanco con algún matiz nazi. Claro, de blanco quieres decir de la etnia caucásica, sí, sí, ¿no? Por allí. Decirlo de alguna forma técnica, sí, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en berenjenales. La película era Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. Exacto. El título completo. El unicornio, que no era rosa el unicornio en este no, caso. No, de bueno. Hecho, no era un unicornio en sí. Era un concepto, una idea más bien. Sí. Bueno, pues eso, que no nos queda mucho más tiempo, pero sí que es verdad que quiero que os quede claro, a efectos de Mars Express, que aunque la película entre muy bien por los ojos y sea disfrutable a nivel de trama, vais a llevaros, quiero pensar, que a quienes amáis y os gusta la ciencia ficción, vais a recibir aquí una dosis de ideas, de conceptos, de subtramas y subargumentos que os van a hacer bastante tilín. Me refiero que el guión, aunque la parte gráfica esté muy bien, yo no sé con qué quedarme más. Bueno, me quedo con el conjunto porque es una película que ya te digo que en otra situación, en otro contexto, se habría llevado premios por muchos sitios y pues igual por ser una película francesa, por ser de animación, por ser de una temática muy ciencia ficción, muy metida dentro de la ciencia ficción, porque pues respira ciencia ficción por los cuatro costados, pues igual Por eso igual no ha acabado, pues eso, teniendo una repercusión, aunque también hemos de pensar que normalmente las pelis de animación casi nunca tienen mucha repercusión, a no ser que sea una excepción como la del Spider-Verse o cualquier cosa así, que eso ya viene pues de la mano de una super mega empresa, etc, etc, ¿no? Pero quiero que os quede claro eso, que la película plantea tantas preguntas y tantas reflexiones al efecto y al concepto de la tecnología y de su uso y de su desarrollo que te podrías, eso, después de ver la peli, estar dándole vueltas rato, y si tienes alguien para conversar, yo lástima que, pues eso, no lo hayas visto, Jordi, porque realmente podríamos conversar, pero claro, no podríamos conversar en antena porque habría spoilers por un tubo. Nos meteríamos en zona minada de spoilers tan ricamente. Y es un poco pues la parte pues súper destacable que tiene, que si la gráfica está guay, pues eso, la que te deja la trama. Hay quien dice que también, con algún que otro compi de la semana de Donosti, que igual el final dicen que es un poco loco. Yo abrazo el final. Ya sabéis que a mí también los finales que son un poco valientes, audaces, que se salen de la norma un poco, pues también me acaban de seducir, de hacer tilín, ¿no? Y, joder, Mars Express tiene uno de esos finales que dices, hombre, a ver, con todo lo que me has estado contando por el camino, entiendo que esto no puede acabar con un final más o menos estándar, sino que tiene que estar un poco a la altura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene ese final que el desarrollo que tiene la peli merece. Y yo qué sé, ya te digo, yo soy fan de Mars Express. No sé si os habéis dado cuenta todavía, pero soy muy fan de la película. En el caso hipotético de que en algún momento tenga distribución comercial, pues me gustaría ir a volverla a ver otra vez, porque es de esas pelis que puedes repetir visionados y no creo que le afecte mucho, porque maneja tantas ideas, tantos conceptos, que al final admite este tipo de, digamos, de registro, ¿no? De más de un visionado. Y con esto no quiero decir que sea una película, que es que ya me estoy imaginando a alguien por ahí. Ah, sí, ya está este con la ciencia ficción dura, con el no sé qué, con la filosofía de la tecnología. No. O sea, la película es súper dinámica, no se enrolla más que lo justo, a efectos, digamos, de desarrollo conceptual, por decirlo de alguna forma. Y de hecho, vamos, que es lo guapo que tiene en parte también la peli, descubriendo todos esos avances y todos esos sitios donde ha llegado la tecnología por el camino de la investigación de estos dos personajes que conocemos al principio. Y lo único que, pues en vez de ser una investigación estándar en un mundo estándar, es una investigación en un mundo hipertecnificado, y vamos descubriendo pues cada avance o cada situación tecnológica hiperavanzada que existe en ese mundo pues en el transcurso de la investigación. Con lo cual, pues no hay rollos al principio, no hay rollos en el medio, no hay rollos al final. O sea, simplemente es el paisaje tecnológico de la historia lo que nos introduce dentro de el estatus de avances de ciencia ficción que tiene la historia. ¿Creamos un nuevo género, el sci-fi noir? Sí. O el neo-noir tecnológico, yo qué sé, llámalo como lo quieras, pero sí. Y además, aunque la película es bastante luminosa en cuanto a colores y escenas, me refiero que también, aunque estemos en Marte, o sea, no os voy a decir cómo, pero hay sol. O sea, otro pequeño spoiler que ya nos vais a, otra sorpresa que nos vais a llevar viendo la peli, por eso no quiero decir casi nada, porque cualquier cosa que diga es ¡pum!, ¿sabes, no? Y a pesar de ser una película y una historia que transcurre en un ambiente luminoso, y a pesar de que tiene esos toques irónicos y de humor negro, es oscura. Te deja un grado así, aunque lo pasas bien, el posito de desazón de decir, hostia puta, y vamos hacia ahí, ¿no? Un poco parece, o sea, esto es una elucubración guionística y puramente de ficción, pero ¿por qué no? O al menos alguna de las cosas que plantea, si no todas, ¿vale? O sea, me refiero a que es una de esas pelis de ciencia ficción que, si os mola ese género, yo creo que lo vais a pasar pipita. Así que yo pues qué sé. Pues me da tiempo para hacer dos apuntes breves de actualidad. Dilos, sí, porque caben. ¿Caben? Bueno, estamos otra vez tristes Ya. Porque cierra el cine comedia, uno de los cines ilustres de Barcelona. Ya. Más de 60 años como cine. Supercéntrico, más céntrico imposible. Imposible. O sea, Gran Vía, paseo de Gracia. Gran Vía con Paseo de Gracia. O sea, es como la cruz de donde cae la bomba atómica, ¿no? Pues ahí. Primero nació como teatro, pero ya hace 60 años que se reconvirtió a cine. Ahora era multisalas, explotado por la cadena Yelmo, que encima tiene a bien en poner versiones originales. Sí, nos cerró el Icaria Yelmo 15 salas. Que fue una debacle hace unos meses, y este domingo 14 de enero, este próximo domingo, va a ser cuando cierre las puertas el Comedia Yelmo, que eran tres salas, si no me equivoco, y donde vimos La Espera hace poco, hace tres semanas, con Fernando. Hace 4 días, dentro de lo que cabe. Y Silvia, ¿no? O sea que. Muy triste, Una gran pena, y a mí es que ya no sé, Es que nos estamos quedando sin salas con versión original en una ciudad como Barcelona, y lo que me hace replantearme que realmente es que no debe tener público de cine en versión original, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo porque nosotros que vamos a todos los festivales, son todas las películas en versión original y los festivales están petados. Molins está petado, Sitges está petado, y luego tienes salas con versión original y no hay manera. Porque además, yo reivindico las salas con versión original. Sé que luego tienes unos Verdi, tienes unas salas donde la versión original. Los Renoir también. Los Renoir, pero mucho del cine que ponen esas salas no es de nuestra cuerda. No es de género. Nosotros queremos cine de género, de ciencia ficción, de fantasía, en versión original. O incluso blockbusters en versión original. O incluso original. Algún blockbuster que nos pueda interesar. ¿Por qué no decirlo, no? Sí, porque Minus One es un blockbuster, pero para mí también es de género. Por supuesto. Y bueno, pues es muy difícil, es muy difícil. Es muy chungo. Cinesa. Hacen algún esfuerzo, pero ya te digo, te ponen como mucho una sesión al día porque saben que comercialmente pues no les funciona. Sí. Y es una desgracia. O tiene un alcance reducido. O un alcance reducido, pues algún extranjero o gente que reside en Barcelona y su lengua es el inglés, pues entonces también aprovechan estas sesiones. Pena penísima, porque además en los comedia a mí me ha salvado el culo alguna vez, sobre todo a efectos de algún blockbuster Marvel, de los que molaban, de tipo Avengers Endgame y cosas de estas. Alguna de estas he pasado a verlas por allá y joder, pues es que sí, es una pena porque es el típico cine que dices, hostia, estoy por el centro, voy a mirar qué hay, me cumple el horario, pum, estás en un momento ahí, porque está como súper bien ubicado, ¿no? Pero claro, entiendo también que igual el espacio que ocupa ese cine puede tener un valor mucho más alto si se utiliza para unos almacenes de ropa o para yo qué sé qué, ¿sabes? Es que entonces, digamos que el comercio con el que se enfrenta cara a cara, ya, en diagonal, ya sabes de quién es, ¿no? Sí, es el señor Ortega, Amancio, para los amigos. Que no Ortega Lara, pues ese es otro. Es una esquina hipercodiciada. O sea, sí, claro, es una de las esquinas más codiciadas de la fucking Barna de Barcelona entera. Y posiblemente de España, o sea que... Ya te digo. En fin, pues Y teníamos un cine ahí, tío, yo qué sé. Sí. Qué penica. Y luego, pues... Había otra noticia más. Sí, que los Globos de Oro... Ya... ¿Los globos o los blogos? Globos. Los Globos de Oro en la edición 2024 han repartido sus premios. Ya. Pero y suelen ser antesala de los Oscars. Ya, pero han repartido poco, ¿no? Han sido todos para unos en concreto, ¿no? La gran triunfadora ha sido Oppenheimer. ¡Miau! 5 galardones. Se ha llevado mejor película, mejor director para Nolan. Sí. Mejor actor protagonista Cillian Murphy. Mejor actor secundario Robert Downey Jr. Y mejor banda sonora, coincidiendo con los Sin Audiencia de Oro, Oppenheimer. Sí. Qué guay. Luego... A nivel de mejor película de comedia, porque aquí separan drama y comedia musical, se la ha llevado lo diré mañana porque lo tenía apuntado. Que luego esto lo recortamos. Pobres criaturas, del Yorgos Lanthimos, que también ha ganado a mejor actriz. Sí, y que vendrá a estrenos próximamente, dentro de poquito también. Aquí y que nos han recomendado, Emma Stone ha ganado a mejor actriz. Nos la han recomendado por activa y por pasiva. Sí, desde Sitges que estuvo todo el rato. Y luego decir que a nivel de series, la gran ganadora ha sido Succession, 4 galardones. Y a nivel de comedia, The Bear, tres galardones. Otra vez, The Bear. Bueno, de Bear y Succession. Que es el oso y no la cerveza, ¿eh? No os confundáis. Pues eso. Si queréis ahondar, pues lo miráis vosotros, sí. Que para eso tenéis un montón de webs donde os dirán todo lo que queráis saber sobre la gala de los Globos de Oro. Exacto. Sí, que no se han mojado tampoco mucho. Me refiero a que han ganado gente previsible que iba a ganar. Bueno, te podía haber ganado cinco galardones Barbie en vez de Oppenheimer. Hubiera estado más de acuerdo. Si el pensamiento mío iba para ahí. Te pregunto, ahí, iba para porque ahí, iba de, para de ahí, hecho, de hecho hay una categoría que es donde ha ganado Barbie. Que es película más rosa. ¿No? Mejor logro en taquilla. Y claro, ha ganado Barbie, pues sí. Vale, porque ha conseguido un logro en taquilla, que es con una película rosa hacer mucha taquilla. Lo que ha logrado es ganar más taquilla que Misión Imposible, John Wick 4, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, Oppenheimer, Spider-Man o el documental de Taylor Swift, que también recaudó un montón, pero ninguna como Barbie. Claro. Fue la que más recaudó en 2023. Es que recaude más no quiere decir que sea la mejor película. Por eso digo que es una categoría un poco rara, pero sí. Como a la industria que la salva. Claro, es que pues, es la economía. Pues mejor logro en taquilla. Pues ahí pues ya andamos. Está, ahí tienes la categoría. Váyate. De ahí ganó Barbie. Bueno, pues con esta reflexión sobre las taquillas o la ausencia de ellas... Nos tenemos que marchar, Jordi. Ahora sí que estamos ya fuera del tiempo con las dos breves de actualidad. Y vamos a irnos con Marilyn Martin. Venga, que no Marilyn Manson, ¿no? Que es que hay otros Marilyn. No se parecen nada. Hay otros Marilyn que no son vocal, Manson ni Monroe. Ni tipo de tema, pero bueno. Y ese temón que yo me fío de lo que dice Jordi, ¿eh? O sea, no, yo, y cuando yo no escuches me acuerdo, la guitarra eléctrica vas a decir, esto es súper sampleable. Se llama Night Moves. Si es súper sampleable, seguramente ya lo habrán sampleado. Pero bueno, lo importante es que también pues esta canción de Marilyn Martin se rememora en Chuck Steel, en esa película de animación que hemos comentado hoy de 2018, británica, y con ella nos despedimos, no sin antes decir la frase o el chascarrillo con el que nos solemos despedir en este programa siempre que nos acordamos de ello. Valar Morghulis Trampires. Motherfuckers de la isla de Odo.